ver cómo resumo la temporada anterior. Resulta que Elías, nuestro alienígena particular, había llegado al Madrid del futuro y estaba todo sucio, destrozado, radiactivo y apocalíptico, como el de ahora, pero dentro de unos años y con menos gente del Madrid. Elías pasó varios programas investigando sobre las causas del cataclismo nuclear y al final se encontró con una inteligencia artificial que había evolucionado desde la cuenta de Netflix de Pablo Iglesias. ¿Qué? ¿Que eso es una locura? A mí no me miréis, yo no soy el guionista, yo solo estoy leyendo esto. La cuenta le dijo que el apocalipsis se había originado en diciembre del 2021, así que usó su nave espacial para viajar en el tiempo dando la vuelta al sol como Superman o la Enterprise en Star Trek 4. Sí, ya lo sé, viajes en el tiempo. Toda la innovación la usaron con lo de la cuenta de Netflix del Coletas. En fin, pero espera que aquí viene el giro loco. Elías llega justo cuando el podcast se está terminando, después de toda una temporada hablando de formas de destruir el mundo, y resulta que es su nave, que ya dijo un par de veces que se sobrecalentaba para evitar así agujeros en el guión, la que explota y provoca el apocalipsis que había venido a evitar. ¡Pum! ¡Toma bucle temporal! ¿Qué le habrá pasado a nuestros héroes? ¿Habrán sobrevivido a la explosión? ¿Cómo es vivir en el post-apocalipsis? La respuesta en un nuevo episodio de La Casa de mi Hermano. No se lo pierdan. Corren tiempos duros para la humanidad. Tras el cataclismo de Madrid y la explosión termonuclear que arrasó la ciudad, solo unos pocos supervivientes quedan en el yermo, luchando por el agua, la gasolina, la comida, los cartones de leche y tratando de mantener la cordura en esta nueva sociedad en la que todo el mundo, por lo que sea, viste con retales de cuero y pinchos puncarras. Joder, qué posapocalíptico es todo. Lo que queda de la sociedad ha sido destruido. La gente sobrevive formando clanes para protegerse de otros clanes y de otros clanes, o de los supermutantes, criaturas radioactivas y malolientes con banderitas verdes y rojigualdas en la muñeca. Y he aquí que apareció en el cielo una gran... Ya está otra vez. Se le ha vuelto a ir la olla. Si no teníamos suficiente con que nos haga grabar el podcast, ahora se nos pone en modo voz en off. Vale, que sí, que es verdad, que cada vez está peor, pero lo otro ya no, chicos, esto ya no es un podcast. Ahora somos la voz del yermo y acompañamos a mucha gente que también está en sus refugios tratando de sintonizar algo, ya lo que sea. Eso es, ya no queda nadie. Ni la olla, ni los de Infocalipsis, ni placeres culpables. A los de la órbita, os recuerdo, se los comieron los supermutantes. ¿Los supermutantes? No, el supermutante ese que tenían en plantilla, las cosas como son. Cuando tiene razón, tiene razón. Pero es lo que hay. Somos el único podcast del yermo. Atmósfera Cero siguen desaparecidas en combate. Capitana Podcast, lo mismo. Y los pesquitos los dejaron cuando les rompieron todas las cuerdas del ukelele. Es lo que hay, chicos. Somos la resistencia. Exacto. Somos la última alternativa. El último podcast sobre la Tierra. Y la verdad, tampoco tenemos mejores cosas que hacer. Más allá de destilar agua de nuestros propios residuos o esperar a que Elías vuelva en su peregrinación en busca de la otra nave, pues por lo menos, mira, nos entretenemos. Así que venga, preparaos todos a sus puestos, que parece que vamos a empezar ya. Venga, vamos. Sí, sí, que está haciendo gestos raros, esos gestos raros con las manos. Joder, que son señales de radio. No lo sabéis porque no tenéis dos diplomas de radio como yo, pero esos gestos son muy importantes. Mira, esa es la de dentro, sintonía. La Casa de mi Hermano, programa número 1 de la novena temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado, de la radio, de vuestro reproductor, de la forma que tengas de escucharnos. Hemos muerto todos, sobrevivimos al gran cataclismo, sabíamos que el fin del mundo estaba ahí. Todo estaba lleno de señales, pero lo que no podíamos prever era que la culpa iba va a ser de un alienígena fumeta llamado Elías y su nave con motor nuclear. Una nave que ni había pasado la ITV ni hostias y que iba más caliente que un RR-11 a todo trapo en pleno agosto por la carretera de Valencia. Vamos, todo mal. Pero aquí estamos, dispuestos a daros los mejores consejos para sobrevivir después del apocalipsis. ¿Y cómo? Pues fijándonos en una obra básica, en una obra fundacional del mundo del videojuego, una obra de ficción que ahora pues, se nos antoja ya hasta una obra de anticipación, incluso en un manual de supervivencia. Estamos hablando de la saga Fallout, la serie de videojuegos de Interplay, ahora editados, bueno, hasta ahora, antes del cataclismo, editados por Bethesda, y que nos trasladaba a un mundo postnuclear del que podemos aprender mucho para sobrevivir en nuestro día a día. Repasaremos las distintas iteraciones de la saga, hablaremos del salto del 2D al 3D, y también de algunos de sus productos relacionados, como spin-offs o juegos de rol de los de toda la vida, algunos basados en la franquicia, otros pues, espíritus afines. Este es el menú del programa de hoy, emitiendo desde el asentamiento libre de Nueva Baltimore, next to Pinto. Está sintonizando la casa de mi hermano Radio, la voz de Yermo. Y el consejo de hoy, cuidado con los supermutantes de múltiples cabezas. Porque te podría aplastar con cada puto tuit. Te podría hacerte borrar el puto Twitter con cada puto tuit. Y tengo la puta decencia de bajarme a tu nivel. Tengo la puta decencia, tío, porque si luchamos en una arena, luchamos en una arena. Tengo la puta decencia de bajarme a tu puto nivel. Y aún así también lo criticas. Ja, muy bien, tío. Encima, que yo te podría aplastar con cada puto tuit. Y mencionarte como hacéis vosotros. Como hacéis vosotros, creadores de contenido de pacotilla de mierda. Yo cojo una puta cuenta alter en la que no tengo ninguna repercusión y desde ahí te critico porque bajo al barro. Porque de vez en cuando me gusta bajar al barro y saber lo que se siente, porque lo echo de menos. Porque dejé de ser anónimo hace mucho. Y de vez en cuando bajo al barro y te digo que eres un hijo de puta. Y orgulloso de haber tomado esa decisión. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sí, corren tiempos duros, sweetheart, para los creadores de contenido. Ya no te sirven tus antiguas cuentas de Twitter, amigo supermutante. Y aquí en los estudios de la casa de mi hermano Radio seguimos tratando de entretenerte. Te recordamos que somos la voz del yermo. Pero no estoy solo. Tenemos a Puni, a Guaz y a Víctor. ¿Cómo estáis, compañeros del asentamiento? Hola, gente desaparecida del apocalipsis. Buenas noches, hermanos del sufrimiento. Pero estáis poniendo demasiado en serio. Diría que darle un poquito de humor al caos y a la destrucción, por amor de Dios. Pero vamos a ver, Víctor, que estamos en un apocalipsis. ¡Payaso! Apocalipsis. La contrapartida de estar en un post-apocalipsis realmente es que Víctor, que era el vinagre, pasa a ser aquí Sweet Víctor. Hombre, por supuesto. Claro. Yo compro esa opción. Claro, él ahora que está rodeado de muerte, destrucción y mal rollo, pues ahora pues ha tenido sobredosis. Ha cambiado de polaridad. Claro. Yo veo ahora mismo la belleza en ese montón de cadáveres. En esos huesos secándose al sol, hay un hálito de esperanza. Sí. Pero es como un antisistema, claro, de buen rollo. Hostia, es que me ponéis aquí a Luis Astro de hace 300 años. O sea, hay que darle un poquito de alegría también en el caos, por favor. La comedia, que no se pierda nunca la comedia. ¿O qué queréis? ¿Que nos vuelvan a bofetear como si fuésemos un Chris Rock cualquiera? No sé a qué te refieres. Eso pasó, ¿no? Antes, ¿no? ¿O no he soñado? Eso lo has debido soñar, porque eso tiene... Eso, claro, eso tiene pinta, tiene pinta, Víctor, de que eso es una ensoñación tuya. ¿Sí? Y fíjate, me aventuro ¿sí? A pensar que has vuelto a soñar con los Oscars. Por supuesto. Tú ten en cuenta que el mundo se terminó en diciembre del año pasado. Michael, a mí me quitan la temporada de premios y ya sabes cómo. Claro. Es que a ver, el núcleo de la nave de Elías estalló demasiado cerca de Víctor. Entonces no ha parado de tener esos sueños raros con otros lugares. No, pero vamos a ver. También es cierto que ahora que soy, como ha dicho Puni, Sweet Víctor, el antiguo vinagre, también he empezado a fumar lo que fumabais antes, probablemente vosotros, y ya pues. Claro, pero Víctor, si tú hubieras soñado. Sí. Aunque, fíjate qué locura voy a decir. Qué locura. Qué locura voy a decir, ¿eh? Tú imagínate que hubieras soñado con una ceremonia de los Oscar. ¿Sí? Y con que Will Smith, ojo, ¿sí? Will Smith, ¿sí?, se levanta y le mete una hostia al presentador de la gala, a Chris Rock. Sí. O sea, eso que es. Es un sueño. Después de haberse descojonado del chiste que ha hecho dicho presentador. O sea. Claro, es verdad. Entonces, si tuvieras presenciado eso, ¿sí?, en su momento, cuando todavía existían las galas de los Oscars, ¿sí?, ¿qué hubieras aportado al debate? Nada, porque ya lo ha dicho todo el mundo, pero bueno. No lo ha dicho todo el mundo porque no ha pasado. Esto es un sueño que solo has tenido tú, Víctor. En mi cabeza sí pasó. ¿Qué habría dicho? Que a tope con Chris Rock, la comedia prevalecerá. Vale, ya está. La comedia prevalecerá. Solo diré una cosa, que si hubiese llegado a aquella academia, a aquella ceremonia de los Oscars que se estaba preparando, no la habría visto y seguramente, al no haberla visto, habrían pasado ese tipo de cosas. Qué calvario. Madre mía. Bueno, hay que decir que os he presentado a todos. Yo soy Michael también, he venido, estoy aquí presentando. Deberíamos hacer un algo como hacían en la vida moderna, en plan... Sí. Para después de que nos presentes, sí, te presentamos a ti. Claro, sí, es verdad. Pues podéis presentarme. Pues con todos ustedes, el loquito de Tropicana, Michael Pérez. Gracias, muchas gracias. Espera, vamos a hacerlo mejor, bien, vamos a hacerlo cuando, bien. A que no te sientes como, o sea, como cuando te invitan es como te claro, sientes más ubicado. Pony, vuelve a hacerlo. Sí. Vale, con todos ustedes, el loquito de Tropicana, Michael Pérez. Estas ovaciones las ponía también Santiago Vázquez en su podcast cuando lo hacían superchats y cosas así. Decía, venga, vamos a poner una ovación. Y era muy gracioso ver al señor poniéndote dos o tres ovaciones. Se hubiera pagado con él serio, en perpetuo, mirando a la pantalla. Y de fondo los aplausos, ¿sabes? Súper falsos. Ah, no, yo estaba aplaudiendo también. Falsos. Lo que pasa es que no se ha oído por tanta gente que estaba aplaudiendo en el sampler, pero yo también estaba aplaudiendo. No, esos no estaban aplaudiendo. Es que ha venido una plaga de mosquitos mutantes y estaban luchando contra ellos. Ah. Claro, porque hay que recordar, esto es muy importante, que estamos en un mundo de un posapocalipsis nuclear y así que aquí todo es mutante ahora mismo. Sí, ¿eh? Es como si el mundo entero ahora fuera San Fermín. Totalmente. O las 3.000, si quieres nacionalizar el chiste en otro lado. Sí, porque, joder, siempre lo centralizamos en Madrid y no. Sí, o Murcia, si quieres extenderlo un poquito. Es más popular, es como si el mundo entero ahora fuera las 3.000. Sí. Si fuésemos una película de ciencia ficción pre-apocalipsis, que todo sería cuántico. Joder, cuando decíamos de usar al mundo no me refería a esto, chico. ¿Qué hemos hecho? Bueno, que hay que decir también que nos falta Jojo, que ha salido en busca de suministros para el asentamiento y todavía no ha vuelto. Iba por unas movidas para depurar el agua y todavía no está aquí, pero bueno. Sacó el palito más corto y le tocó. Y le tocó, sí, porque esto es así. Fue un palito mutante, por cierto. Eso. En cuántico. En cuántico. Antes de empezar con el programa en sí, tenemos varias noticias que comentar. Como servicio público que somos, son noticias de interés para la comunidad. Nosotros, además de entretener, informamos. Así que, amiga, amigo, si estás escuchando, sintonizando la casa de mi hermano, la voz del yermo, estas son las noticias que pueden interesar a tu refugio o asentamiento. Por ejemplo, tenemos una noticia desde el asentamiento de Windmill Stream, lo que era antes Arroyo Molinos, porque ahora que estamos en un post-apocalipsis es mejor decir los nombres en inglés. Y desde Windmill Stream nos comunican que ya han acabado con la plaga de hombres topo mutantes que estaba asolando la zona. ¿Qué sabes de esto, Waz? Pues mira, tras muchas investigaciones, seguir pistas y preguntar a gente con poco don de palabra, seguramente por las terribles deformaciones maxilofaciales y oler algún que otro sobaco llenoso, solo pude encontrar a Madre del Topo. ¿A la Madre del Topo han encontrado? Sí. ¿Se sabe si han podido acabar con ella y su progenie, entonces? No, porque resulta que lo que están encontrando es una especie de gusano gigante que está arrasando todo con imágenes terriblemente dantescas, apocalípticas. Aunque, mientras tanto, algún superviviente que está ahí un poquito apartado nos dice que el gusano grita algo parecido a ACS. Mientras que alguno de los testigos que también pululan por la zona dicen que esto es culpa de acumular levadura, harina y rollos de papel higiénico. Es curioso porque algo así también se había informado desde, bueno, en la zona anteriormente conocida como La Moraleja, que ahora ha quedado totalmente devastada. También habían hablado de un avistamiento de una especie de de gusano gigante. Puni, información cultural. Sé que has podido entrevistar a uno de los pocos cantantes españoles que quedan con vida, Romano Aspas. Recordemos que ha alcanzado ese puesto después de que Pitingo sufriera una intoxicación mortal después de comerle el culo a un nazi. Cierto, sí. Ha sido una velada, una maravilla. Le tuve en mi programa de los viernes noche, Mi Búnker es el Tuyo. Y estuvimos charlando, esnifando vida y cenamos unas brochetas de rata mutante que él mismo cocinó, porque es que además es un manitas, literalmente, porque pues bueno, la radiación le dejó las manitas así un poco retraídas, ¿no? Y bueno, no os perdáis este viernes el programa porque no solo es de lo mejor del yermo, sino que es que además es lo único. Mi Búnker es el Tuyo todos los viernes por la noche, si sintonizas radio La Casa de Mi Hermano, La Voz del Yermo. Y cerramos con información deportiva. Víctor, parece que lo que quedaba del Bernabéu se ha venido abajo, qué tragedia, y la cúpula del trueno se ha trasladado a lo que queda del Metropolitano. ¿Qué novedades trae la nueva temporada de la competición? ¿Qué te ha contado Florentino disfrazado de Tina Turner? Bueno, contar lo que se dice contar, pues ya no cuenta nada, porque lo único que hace es comunicarse por insultos, como hacía antes. Bueno, pues el vigente campeón Gravesen. Dirás el clon de Gravesen. No. Gravesen. El verdadero. El de la gravesiña. Tío, ese tío es inmortal, lo aguanta absolutamente todo. Pero es el mutante, es mutante. No, es él. Él. Tal cual. Ajá. Él. Bueno, como decía, el vigente campeón de la cúpula del trueno... Perdona otra vez, que además seguro que hay niños escuchando. ¿Será la cúpula del trueno? Déjate de chistecitos. ¿Cómo se nota que hace mucho que no vas por allí, verdad? Pues hace bastante, claro. Yo es que ya sabes que yo según qué sitios no voy. Pues deberías acercarte y verás cómo ha cambiado todo. Vale. Decía, Gravesen, ¿vale? El actual campeón, ¿vale? No hay más interrupciones. Sí. Ha anunciado su retirada de la competición después de permanecer invicto durante más de 500 combates. A la pregunta de, ¿y tío, y qué vas a hacer ahora? Pues ha respondido que buscará un nuevo reto y hay algo de emociones fuertes en los que ponga su vida verdaderamente en peligro. Ajá. Este tío está muy loco. El genio de la gravesiña está muy loco. Así que el puesto queda vacante y para el próximo domingo se está organizando un evento en el que se decidirá pues, quién será el nuevo campeón. Los luchadores que irán las apuestas para ser el nuevo rey de la cúpula son un clon hecho con el ADN de Messi y Cristiano Ronaldo, que no sabemos cómo ha quedado eso, la mutante Crazy Ayuso, que yo creo que es la máxima favorita, el cuerpo poseído por la babosa espacial de Pablo Motos, que yo creo que no tiene ninguna opción, y un señor de Murcia que pasaba por allí y que no sabe de qué va la vaina. Vaya. Mientras tanto, seguimos a la espera de que el robot hecho con el cerebro de Mbappé decida en qué club va a jugar la próxima temporada. Y cada vez que se le pregunta, pues responde eso de... ¡Tengo amnesia! Una de las cosas que hemos podido recuperar del Apocalipsis fue nuestra base de datos de los samples. Y vamos a terminar así el bloque de Futurama de los Simpsons. ¿Y para qué más? Y vamos a terminar así el bloque de noticias, pero tenemos algo de última hora. Al parecer, la secta de fans de Zack Snyder, los Zacólitos, no contentos con luchar a muerte contra los Marvel Zombies, han tomado el territorio de los de la iglesia del auténtico Batman de Nuestra Señora de Pattinson. Sabemos que están en guerra, pero según dicen nuestras fuentes, están luchando a oscuras, con lo cual no se sabe quién va ganando y probablemente haya bajas por fuego, amigo. Os daremos más datos en cuanto nos los traigan. Por favor, dadle una nuca cola al mensajero y que vuelva a ver qué pasa, si es que puede ver algo. Claro, mira a ver si queda ahí entre el cubo de chatarra, hay algunas gafas de visión nocturna o algo. En fin, retomamos la programación habitual, continuamos en La Casa de Mi Hermano Radio, La Voz del Yermo. Nos hemos apartado de la central eléctrica en la que habéis sido explotados con el objeto de ayudaros en vuestra valiente e interminable lucha contra los malvados de la tiranía. Punto. El Comité Burgués Contrarrevolucionario del Fraternal Partido Reaccionario del Pueblo Gamiviano jura su total apoyo, a vuestra gloriosa lucha. Punto y coma. Además, queremos aseguraros que nuestra presencia en vuestro hermoso y amado país no significa un acto de agresión contra el pueblo, sino más bien un gesto simbólico hacia los poderes mundiales que intentan arrebatar la tierra y la riqueza a la ingenua clase trabajadora. Punto. ¡Fuego! No puedes esperar a que acabe mi discurso. Si no hablo, nadie entenderá mis razones. Es preciso hablar. Continuamos. Esto es La Casa de Mi Hermano, La Voz del Yermo. Quizás podríais pensar que en un mundo posapocalíptico y mutante no tendríamos película invitada, pero resulta que Waz logró rescatar una colección de películas en Super 8 y entre... En vídeo 2000 basura, estaba esta. Sí, pues es que entre la basura y las joyas encontraste esta pequeña obra de arte. Esta pequeña obra de arte del año 82, que tiene ya unos cuantos añitos, que es, a mí me resulta muy curiosa porque, a ver, la verdad es que no es muy conocida, voy a decir directamente cuál es, porque no creo que nadie la conozca así simplemente por la música, es Megaforce. Y de entrada voy a decir que es una película de la Golden Harvest. Es una película americana de la Golden Harvest, distribuida por la 20th Century Fox y por la Toho. No, recordemos para quien no recuerde estas cosas, porque probablemente tenga cosas más importantes en la cabeza, como sobrevivir o luchar contra escorpiones gigantes, mutantes. La Golden Harvest es una productora mítica de cine de Kung Fu. Efectivamente, de Tojinas. Y la Toho, claro, y la Toho es una productora mítica de cine japonés. O sea, y luego está la Fox. Y que, bueno, pues que es la Fox. Si no sé si recuerdan, la Toho son los creadores de Godzilla, por ejemplo, del cual ya hablamos hace tiempo. Uf, qué lejano Godzilla queda. Y es una película que estuvo nominada a 3 Golden Raspberries. Los premios han conocido ahora como... Como Razzies. Los Razzies, en su tercera edición, año 83, pues esta película tuvo 3 nominaciones. O sea, fijaos qué maravilla de película con la de gente gorda que podía haber metido por ahí. 20 millonacos de dólares del momento de presupuesto, que daba para mucho. Y para pegarse una hostia de menos de 6 millones de dólares en recaudación. Y bueno, esto es una película, como he dicho, del año 82, de acción, dirigida por Hal Needham, que lo mismo suena porque es el director de la mítica Los Caraduras, de Burt Reynolds. Smokey and the Bandit. Y también el director de Los Locos de Cannonball. O sea, tenemos ahí dos títulos de bigotón mítico. Y escrita por James Whittaker, Albert S. Rudy, el propio Hal Needham y André Morgan, basados en un relato de Robert S. Katzler. Y está protagonizada por Barry Boswell, Persis Kambata, Michael Beck, Eddie Mulhare, bueno, gente de segundo y tercer y cuarto y quinto nivel que no conocemos ni Cristo. Y va de una película que es la que hay una guerra en el páramo entre la República de Sardún y sus vecinos Gamibia. Y recurren a una especie de fuerza especial, que es la Megaforce, para realizar misiones de estas que bordean la legalidad internacional. Y entonces, pues bueno... Sigue existiendo algo como fronteras y soberanía nacional. Sí, es que viéndola, claro, vi que era del año 82 y dije, joder, esto tiene ya unos cuantos añitos. Y dije, joder, pues es que están igual que estamos nosotros ahora. Con grupúsculos de mercenarios que realmente son los que hacen las acciones de los gobiernos para atacarse en las fronteras y estar ahí al bordecito. Y entonces, bueno, comentar así como detalles del Trivial, un momento que se me acaban de ir totalmente la página, aquí, que la película es una película en la que no había un diseñador de vestuario, sino que el vestuario lo diseñó Marvel, o sea, Marvel, Mattel. Los juguetes. Efectivamente, La Juguetera. Que es una de las películas preferidas que se quedan fan de ella Matt Stone y Trey Parker. Que lo utilizaron en parte. Dicen que se basaron en cosas para. En alguna cosilla para Team America, de la que ya hablamos hace tiempo. Y bueno, que esto también. Que fue parte de un pacto, de un acuerdo de 50 millones de dólares con Golden Harvest para traer. Estaban metidas por ahí La Gran Ruta hacia China, Blade Runner y El Protector, entre otras, para hacer un poquito de distribución, traer películas chinas a Europa y llevar películas a Europa, a Occidente, y llevar películas occidentales a China. Ay, que se me acaba de ir la página donde los tenía apuntaditos todos. Grapa los folios para que no se vayan. Es que se me ha, si fuese fácil tener grapas. A ver, que aquí lo más parecido que tengo para grapar es una rata. Y la rata muerde. Porque es mutante. Y porque es una hija de puta, o sea, es una rata. Comentar, por ejemplo, que aunque hay muchas escenas y como habéis, el corte que he puesto antes está bastante recortado, era más largo y había muchos más tiros y muchas explosiones, solo muere una persona en toda la película, que se vea. O sea, pero no se ve ni una muerte en pantalla. Es muy curioso porque en Australia la gente muere. La clarificaron, le dieron una clarificación de estas restringidas. Comentar que el propio Hal Needham, en grabando una escena que sale por ahí haciendo como de extra, se cae de la bicicleta, de la moto y se rompe varias costillas. O sea, la verdad es que he traído esta película por eso, por ver cómo en el año 82, hace tantísimo tiempo, también estaban en el páramo. Porque al fin y al cabo es que mutantes no sale ninguno, pero porque es que no se habían pegado todavía ningún pepinazo nuclear. Si es que no estaba Elías todavía en el 82, no estaba Elías por ahí para liarla. Pero sí sería motos con metralletas. Y con cañones. Y con cohetes, que cuando los disparan salen los cohetes, se nota que están puestos de aquella forma y salen cada uno para un lado y casi se le dan a la gente. Es que la película hay que verla. O sea, está bien, está muy entretenida. Es de esa película que te das una buena tarde. Pues, oye... Si había pretensiones por parte de la Golden Harvest, que estoy leyendo aquí... que incluso se plantearon hacer una secuela. ¿Dónde lo estás leyendo, Víctor? En unos papeles virtuales de mi cabeza. Ah, vale. Es decir, si me he inventado lo de la hostia, creo que me puedo inventar eso tranquilamente, Michael. Te digo que es muy raro desde que le estalló el núcleo cerca. Sí. Ve cosas muy raras. ¿Qué iba a decir? Esta peli, ahora mismo, si la gente la quisiera ver, pues podría venir a nuestro asentamiento y montamos un cineforum. Lo podemos... Hombre, por supuesto. Una sábana y la proyectamos, ¿vale? Pero estaría guay, joder, en los tiempos pretéritos antes del apocalipsis, esta peli, fijo, me voy a aventurar a que esta peli podría estar en plataformas como, no sé, Filmin. Por si alguien quisiera verla en su momento. Ahora ya sí, no. Sí, sí, huele a Filmin esto. Si alguien la hubiese visto en aquella época, la habría visto en Filmin. En Filmin. ¿Lo habéis comprobado? ¿Habéis buscado en el manual aquel que teníamos del catálogo? Sí, en el Just Watch que yo, porque estaba muy loco, me imprimí en el trabajo. Me imprimí todas las páginas del Just Watch. He ido a mirarlo. Te recuerdo que se iba cambiando, ¿verdad? Bueno, pero yo le iba a... Se imprimió el del último día. Me imprimí, claro. Justo el día de antes de la explosión fue el que se... Vamos a ver, ¿con qué te crees que tiene construido el loquito su búnker? Claro, son catálogos copias. De Filmin, copias y copias. Es como... O sea, él ha ido poniendo las paredes los catálogos acumulados. Entonces, cada semana va cogiendo uno distinto, se lo lee, claro. Y así pasa el tiempo el hombre. Sí, se ha decorado su casa de una manera muy rara. La ventana, en vez de dar al exterior, da a la trilogía de la jungla de cristal. Sí. He hecho mucho de menos el regalí rojo y Filmin. Lo he conseguido. Filmin molaba mucho. Bueno, no sé que el dueño de Filmin sea el que sea, pero bueno. No sé ni quién era. Globo. ¿Qué iba a decir? ¿Algo más que contar de Megaforce? No, buena cosa. Otra curiosidad que acabo de ver, que cosas que les pasaban, que decían hacer en los años aquellos de los años 80 y 90 y tal, es que la película es del 82, la banda sonora, que la tengo puesta de fondo porque es maravillosa. A ver un momento, que le doy a la rata de subir el volumen. Pues está... ¿Qué? ¿Quién no se anima a invadir un país con esta banda sonora? Pues esta maravilla no la sacaron hasta 2011. No digamos nada. No quiero. El otro día Víctor me está contando cosas muy raras. Déjalo. No digáis nada. Bueno, que oye, es una maravilla que pudieras encontrar en un mismo pack la película y la banda sonora, tío. Sí. Es una probabilidad de una entre un millón. Ah, también te digo que es una mierda de que desde que estamos en la apocalipsis hagamos la sección siempre con la misma película. Estaría bien inventarse una, aunque fuera, aunque la grabemos nosotros. Para el próximo que invento una yo, si queréis. Podemos hacer todos los programas posapocalípticos hablando de la misma película. Estoy ya. Podemos hacer la versión suecada de Jurassic Park, por ejemplo. ¿No se acuerda? Claro, que le cambió el idioma en el DVD, aunque sea. Claro, ¿no os acordáis de una película que se llamaba malísima, que era El Imperio de Fuego, que pagamos por ella, ¿no, Michael? En su momento. En su momento pagamos por ella, en la cual es los protagonistas le hacían en obra de teatro El Retorno del Jedi. A los Claro. Y esa película a mí sí me gustó. O sea, a mí las películas, cuanto más mierda es. No, y ahora pues hay unos vecinos de aquí del asentamiento que todos los días hacen su versión de Amar en tiempos revueltos. Así, madre también mía. Representada. Es lo que tiene la vida posapocalíptica. ¿Y, bueno, y pues, no han hecho el misterio de Puente Radioactivo todavía? Todavía no, cuando terminen la otra. Cuando terminen el puente. Sí, y están viendo a ver si consiguen traer a unos refugiados turcos para hacer también para hacer tierra quemada 2. Ah, pensaba que era para poner una clínica. Bueno, también con pelo de rata mutante. Bien, antes de meternos de lleno con el Fallout, no podemos olvidarnos de nuestros patrocinadores, ¿verdad, Puni? Claro que sí, Only Games, la única tienda de videojuegos que queda en el yermo. No, si queda un color de Catán. De videojuegos, ¿verdad? ¿No? De juegos en general. Si queda un Colonos de Catán, un Gloomhaven, un Molky por ahí perdido, ellos te lo traen. A lo mejor no tiene todas las piezas, las cartas o los dados. Y a lo mejor tardan, porque ya no hay mensajería, tienen que venir en carros tirados por cabras mutantes gigantes con el Blaze of the Dark. Pero llegan los Lonely Games, tu tienda de juegos, también durante el apocalipsis. Si lo que necesitas es un montón de tronchos de metal para tu coche, tu carro, tu motocicleta, tu burro mutante, ya sabéis que todo aquí es mutante, e incluso tu chaqueta, que quede más post-apocalíptica, has de recurrir a los especialistas en metal industrial. Fair Factory, no, Matricería Sirubide, en Bilbao, al lado de lo que era la antigua ría del Nervión. ¡Hola, amigos! Creo que necesito el vodka con tónica. Hola. Unos diablillos molestos, ¿verdad? Y desobedientes. Como son de cascabel, tendrían que hacer ruido. ¿Qué tal el viaje? ¿Podría explicarnos qué significa todo esto? Claro. Pertenezco a Megaforce y me llamo Dallas. ¿Dallas? ¿Cuál es su graduación? ¿Graduación? Nadie tiene graduación en Megaforce. Excepto el comandante, pero le llamamos Hunter. ¿Hunter? Verá usted, señor Dallas. Soy general. Y el protocolo exige que sea recibido por alguien del mismo rango y autoridad. Oh, vamos, general, ¿acaso no sabe que hay una gran diferencia entre rango y autoridad? En cuanto a usted, es la mayor Zara Bembuta, hija única del presidente. Y la clase de oficial que hace que acampar en el bosque nos parezca algo muy deseable. Por aquí, señorita. Llevaré sus cosas. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. La Tierra se ha convertido en un yermo, lugar inhóspito en el que los supervivientes de un apocalipsis nuclear hacen todo lo posible por sobrevivir, viajando entre los distintos asentamientos que vienen a sustituir a las viejas ciudades de antaño, luchando por lujos que hasta hace unos años tenían a su alcance, al alcance de la mano: agua, gasolina, comida. Esto no es nuestro día a día, ni los efectos de una huelga de transportistas, o un paro patronal de transportistas, que es... se acerca más, en fin, o del encarecimiento de la energía. Esto es la premisa de cualquier historia posapocalíptica, en este caso con un trasfondo nuclear. Historias que hemos visto en mil formatos, en literatura, en cine, cómic, televisión y, como en el caso que nos ocupa ahora, en videojuegos. Estamos en el año 1988. La desarrolladora Interplay lanza un juego que tiene todos esos elementos, con un componente rolero muy potente, esa es la novedad, basado en sistemas de rol de mesa como Tunnels and Trolls, bastante conocido allí en el mundo freak en Estados Unidos y no aquí. Pero bueno, un mundo donde nuestros personajes suben de nivel, no solo con el combate, sino también con el uso de habilidades. Ese juego gana el título, el premio de Juego de Aventuras del Año según la revista Computer Gaming World. Y en el año 2000, IGN lo mete en su lista de mejores juegos de PC de la historia, en el puesto 24. Y ese juego no es Fallout. No, ese juego se llamaba Wasteland. Lo publicaba Electronic Arts y supuso la base de todo lo que vendría después con Fallout. Influencia del rol de mesa, ambientación postnuclear. Es decir, Fallout, que fue lanzado 9 años después, en 1997, fue la secuela espiritual de este Wasteland. La secuela que nunca pudo ser porque Electronic Arts tenía los derechos del título. Esta vez era Interplay quien lo editaba y el estudio de desarrollo, pues eran unos chavales que estaban empezando en aquel momento que se llamaban Black Isle Studios. Que ojo a su hoja de servicios después de este su primer título, ¿vale? Los Icewind Dale 1 y 2, Planescape Torment, los dos Baldur's Gate y sus secuelas, e incluso aquel hack and slash, el Baldur's Gate Dark Alliance, y por supuesto Fallout 2, la secuela del original. Esta gente sabía hacer juegos de rol porque Fallout lo que pretende es trasladar al ordenador pues la experiencia del juego de rol de mesa y en su momento un juego en concreto, el GURPS. GURPS, para el que no lo sepa, son las siglas del Generic Universal Role Playing System, que se lanzó en 1986 por la editorial Steve Jackson Games y es, pues como indica su nombre, un juego de rol universal, un juego de rol genérico, un reglamento que lo que te proponía era un conjunto de reglas para usar en las ambientaciones que a ti se te ocurrieran o en las que podías encontrar en los suplementos de juego. Un reglamento que te servía tanto para jugar partidas de mazmorreo como partidas de cyberpunk o partidas de ópera espacial, ¿vale? Era uno de los grandes clásicos de los juegos de rol de los 80, de esos que veíamos muchas veces en la revista Líder anunciados. Y aquí en España se publicó en el 95... de la mano de la factoría de ideas, los mismos que editaban Vampiro la Mascarada. Sin embargo, al final no se utiliza el sistema de GURPS. Los de Steve Jackson Games pues se bajan del carro por la excesiva violencia y el gore que tenía el juego, así que el estudio decidió crear un sistema propio, el Special, un acrónimo de una serie de atributos que definían al personaje. Fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte en lo que sería su traducción al castellano. ¿Esto qué era? Pues bueno, unos atributos y habilidades que podíamos personalizar según el estilo que queríamos usar en la partida. Si queríamos ir un rollo más belicoso, dando hostias como panes, más sigiloso para que no nos encontraran o para colarnos en los sitios, o influyendo en las conversaciones que tengamos con los PNJ. O sea, un sistema que aún hoy perdura en los últimos títulos de la saga y que en su momento fue tremendamente novedoso. Otro aspecto que resultó llamativo era el combate por turnos. Esto era algo que no era habitual en los juegos de rol occidentales. Estábamos acostumbrados a juegos de rol en los que el combate era en tiempo real, eran casi acción RPG. Eso del combate por turnos lo encontrabas en los Final Fantasy, en los Dragon Quest, en los juegos de rol japoneses. Y es que, aunque la perspectiva del juego, que era una perspectiva isométrica y el 2D, podía sugerir que nos encontrábamos con un diablo futurista, por ejemplo, pues nada más lejos de la realidad. No solo en cuanto al combate por turnos, sino en todo el cuerpo del juego en general. Al fin y al cabo, por mucho que se le quiera llamar juego de rol, y aquí a lo mejor me pueden caer palos por sus fans, Víctor, Diablo no es más que un mata-mata. Es un hack and slash. O sea, lo que se llama no me acuerdo cómo el término que utilizábamos, pero es que Diablo en el sentido no es personalizar y llevar un personaje, es maximizar tu personaje hasta el punto de ser inmortal con los objetos que te van cayendo y con las cosas que vas recuperando durante el juego. No es tanto que sí hay una historia, que Diablo tiene una historia, como dijimos claro en aquel mastodóntico programa, pero lo que importa verdaderamente de Diablo es terminar una run, equiparte con lo nuevo que has conseguido, que a lo mejor solamente te ha dado un 10% más de daño, y meterte en otra run para a ver si encuentras ese arma que te da un 15 en lugar de un 10. Entonces no es tanto un juego de rol como lo tenemos en mente, como pensamos que es un juego de rol. Entonces, sí, la cosa es que todo lo que sea subir de nivel o que tu personaje empiece un poco y mejore, al final lo acaba considerando la gente juego de rol. Sí, pero realmente la experiencia rolera, entre comillas, que tenía Diablo era el diálogo. Y de hecho, si lo piensas, diálogo, juegos, de rol en videojuegos, te diría que no hay prácticamente ninguno, de verdad, porque puedes interpretar más o menos, al final lo que tomas es unas decisiones entre las establecidas. A lo mejor los juegos estos antiguos que tú escribías, pero aún así tiene X decisiones aceptadas, o sea, no llega un momento en el que te dice, no te entiendo. Antes de la caída, juegos como Pillars of Eternity, por ejemplo, o los Divinity Original Sin, son juegos en los cuales sí la conversación es muchísimo más importante, en la cual, aunque como dice Puni, vas a terminar en un cuello de botella en el que al final la conversación está derivada en lo que tú decides, pero sí son juegos que te dan la posibilidad de, o te daban la posibilidad de avanzar sin necesidad de pegar una hostia, por decirlo de alguna manera. Bueno, o te permitían, según tus acciones, hacer avanzar en la aventura de distintas formas. Claro, Diablo no. Diablo, la única opción que te da Diablo es hablas, te da la misión, vas, la haces. Sí, las opciones de diálogo. No, ahí yo estoy pensando quizá en el Indiana Jones y Atlantis. Pero eso era una. Era una aventura. Pero te daba las tres opciones. Tenías el camino ingenio, el camino equipo y el camino acción. Uno, lo que sí, tú ibas con indie. Rol es rolear, rolear es interpretar. Y en un videojuego nunca vas a poder interpretar. No vas a poder interpretar totalmente, ¿no? Si recordáis, cuando hubo la pandemia aquella que hubo antes del gran cataclismo, que algo que se puso muy de moda fue el roleo en GTA y en el Red Dead, claro, y cosas así. Claro, ¿ves? Eso para mí sí sería en videojuegos de rol, o como cuando jugamos al servidor de rol en Neverwinter, pero porque estás escribiendo tú lo que haces, estás interpretando. Ya si te metes al Neverwinter, ya sí que totalmente, porque ahí ya más sí que tienes unas características, una fuerza, unas... Pues lo que siempre se ha tenido, o en práctica el 99% de juegos de rol se tiene, que son tus características, como estamos comentando, de aquí lo llaman especial. Hombre, yo te puedo decir que en el Neverwinter, de cuando jugábamos en servidores de rol, yo he jugado partidas que no tienen nada que envidiar algunas de mesa. Por eso claro, pero tú ves lo que... Servidores dedicados exclusivamente a roleo, incluso World of Warcraft tiene servidores en los cuales están dedicados 100% al roleo, a rolear. Claro. Si tú entras y si haces algún tipo de comentario de has visto el partido, te echan la bronca, por ejemplo, porque te está saliendo de tu personaje. Claro, pero realmente en un videojuego lo que más un videojuego offline, lo que más se puede acercar a la experiencia de rol en mesa es un juego que te permita hacer determinadas cosas, determinadas acciones, y que tú elijas. Y que cualquiera de esas opciones sea válida según el tono que quieras que lleve tu partida, que incluso puede influir. Y que influye en la historia, porque cuatro videojuegos hay que te dan a elegir y te da igual lo que pongas. Claro, efectivamente, que eso influye en la historia. Solo sirve para ti, para que digas qué macarra soy. No por el, claro, no creo por el, creo no por que el he decidido de que, hacer esto. Claro, sí, claro. No por el hecho de que un juego tenga una serie de características y haga subir de nivel al personaje, implica que sea un juego de rol. Aunque se meta en esa categoría, pero un juego que te permite un abanico amplio de posibilidades, pues eso se acerca más a la experiencia del juego de rol de mesa, que es lo que la gente de Fallout quería conseguir. Y a día de hoy, los últimos juegos que podían lograr transmitir esa experiencia, creo que de los últimos así publicados antes del cataclismo, fue Disco Elysium. Sí, pues claro. Es decir, por eso te digo que son juegos en los cuales te dan la posibilidad de no solamente ser mata-mata, que es lo que es Diablo, que es lo que está diciendo. Diablo simplemente te dan una misión, te han podido contar una parrafada y has podido elegir a lo mejor dos conversaciones, pero para sacar más lore. Pero en realidad, Diablo la opción que te da es ve, mata y vuelve. Sí, Diablo es un hack and slash de point and click. Joder, cómo me he complicado. Sí. Bueno, más allá de todas estas opciones que nos dejaban y de esta experiencia cercana al rol tradicional, al rol de de mesa, de papel, dados y lápiz. Lo que más cautivó al público de Fallout fue el diseño, la ambientación, con todas esas reminiscencias a la sociedad estadounidense de los años 50 en cuanto a carteles publicitarios, la música y el terror nuclear de aquellos primeros años de la Guerra Fría, a pesar de que todo transcurre ya en el siglo XXI, porque Fallout se ubica en una realidad alternativa tras una guerra nuclear ocurrida en el año 2077. Antes de la guerra, pues la sociedad que nos muestran es una sociedad retrofuturista, con tecnología, con robots, pero con esa estética pulp deudora de la llamada era atómica. Lo que hay gente que ha dado en llamar atompunk, porque hay que ponerle etiquetas a todo, pues esto, en lugar de ciberpunk o steampunk, es atompunk. ¿Vale? Es que además creo que lo que cambia en la historia, los puntos, uno de los puntos clave que cambia la historia, no sé si es que no, en el mundo de Fallout no llega a inventarse, no sé si es el transistor o no, alguna cosa no llega a inventarse, y por eso diversifica un poco, digamos, de nuestra historia. En un título súper más avanzado en cuanto a numeración de la saga, te dejan bien claro por qué esta estética queda anclada en los 50, porque jugamos directamente lo que es la caída de la bomba. Bueno, aquí lo que se puede destacar dentro de toda esta estética es la mascota de la franquicia, el Vault Boy, ¿vale? Que es una de las mascotas más reconocibles de la industria del videojuego, este muchachito con el uniforme de refugio, que luego pues hemos visto en distintas profesiones o distintas actitudes, por ejemplo, en los últimos juegos de la saga, cuando te querías subir algún tipo de extra, de atributo y tal, pues le veía, yo qué sé, me voy a subir la fuerza y le veías a él pues sacando maza y cosas así. Sí, pero es como popular en los avisos, sí, los carteles, claro, incluso y tal, que te encuentras, sale el bicho este con su escenita, ¿no? Una pregunta, Mikey, tú que has estado con tus libros informando sobre la saga Fallout, ¿el Balbot está inspirado en algo, en alguna promoción, en alguna publicidad que había en aquella época cincuentera de evitar la bomba o algo así, o de alguna campaña publicitaria que fue tremendamente popular o algo? Porque si es invención pura y dura por parte de la gente de para Fallout, me parece magistral, sinceramente. Pues realmente el diseño está inspirado pues en los dibujos de la época, de los 50, en la estética de juegos de los personajes, por ejemplo, como el Monopoly. Se parece mucho al señor del bigote y la chistera del muy como los vídeos que había de preparación contra peligros nucleares de la época, en plan como que buen rollistas de métete debajo de la mesa y haz no sé qué, como si no fuera, vas a morirte igual. Agáchate y cúbrete. Que parezca que haces algo. La gracia que tiene el Bobby precisamente es la mala baba y la acidez que tiene todo lo que en él reserva. Es decir, es lo que decías tú, es decir, cuando subes, por ejemplo, la resistencia al veneno en uno de los Fallout, hay una animación en la que se bebe un veneno y se convierte en huesecitos y se toma una especie como de marmita con el símbolo del veneno y se le funde completamente todo el cuerpo. Y entonces, es estas animaciones que son como muy naif, pero tú ves que tiene mucho sarcasmo y mucha. Sí, tiene un humor muy negro, muy ácido. Sí. El diseño del Ball Boy, por cierto, es obra de Leonard Boyarsky, que es un diseñador de videojuegos y artista visual, y fue el director de arte de Fallout. Es decir, un auténtico acierto a la hora de diseño y con el personaje. Pensé que ibas a decir un máquina. Y un máquina. Un máquina. Un máquina, un titán, un mutante. Un tornado. Bueno. No. Volviendo a la historia que hay detrás de Fallout, pues ese pánico nuclear que había en la sociedad del 2077 alternativo, pues dentro de ese pánico se crean varios refugios subterráneos donde la población se tendría que exiliar en caso de guerra nuclear. Se esperaban tener más de 400.000 para toda la población, sin embargo solo se construyeron 122. El personaje protagonista del primer Fallout forma parte del refugio 13 y transcurre en el año 2161. La misión del juego era salir del refugio para conseguir un chip que permitiera volver a poner en funcionamiento el sistema de purificación de agua, lo que ha ido a hacer Jojo. Y por supuesto, claro, pues nuestro personaje no tiene ni idea del mundo que se va a encontrar fuera del refugio. No ha salido jamás de allí y lo que se va a encontrar en el yermo pues es totalmente nuevo para él. Y claro, ya no hablamos solo de enfrentarse a criaturas mutantes o a clanes nómadas al más puro estilo Mad Max, sino a enfrentarse a decisiones importantes que van a cambiar nuestro estilo de juego, decidir a quién ayudas, cómo lo haces, las diferentes elecciones morales que hay durante la partida, el poder acabar actuando solo en tu propio beneficio y siendo un hijo de puta, el uso de las relaciones personales entre personajes, el utilizar a este o enamorarte de aquel, o el poder acabar siendo un adicto al alcohol o a las drogas. Es decir, un montón de factores que ahora, pues a lo mejor no nos suenan tan extraños en un videojuego, pero que de aquella convertían a Fallout en algo único. Esto combinado con unos diálogos que hacían gala no solo de mucho humor negro y mala baba, como habéis comentado ya también con los dibujos del Ball Boy, sino también con muchísimas referencias a la cultura popular, algunas obvias, ¿vale? Como puede ser ya el mencionado universo Mad Max, a cosas mucho más locas como Conan, South Park, que de aquella ya existía South Park, o Doctor Who incluso, que es que podías ir caminando por el yermo y de repente encontrarte la TARDIS, ¿vale? Esto es un estilo que, si bien no le gustaba a todo el mundo, sobre todo a partir del Fallout 2, donde todas estas referencias se incrementaron, había gente que no le gustaba porque decían que les sacaba de la historia, pues al final es algo marca de la casa que se ha mantenido durante toda la franquicia. Sí, no, sí, son juegos enormes, sin límite casi de nivel, los que no paran de pasarte cosas totalmente ajenas a la historia principal. Claro. El primer Fallout sí tenía un límite, que era el de los 500 días. Luego creo que lo eliminaron con un parche, pero digamos que si no cumplías la misión en los primeros 500 días de juego, pues te sacabas el final malo o algo así. Porque básicamente vas contra el reloj, te dicen que o encuentras el purificador de agua o se va el... El primer Fallout originalmente tenía un límite de tiempo y había misiones que incluso dentro de los días que te dan para hacerte la historia principal tenían plazos también. Sí. Bueno, no me voy a extender mucho más en este primer título porque si no lo habéis jugado merece mucho la pena a pesar de todos los años que tiene. En su momento, por el 20 aniversario creo que fue, lo regalaron en Steam. Así que si tenéis algún ordenador, porque Steam sigue funcionando, porque Gabe dijo, yo voy a lanzar un cohete con un satélite para que Steam funcione. Es lo único que funciona. No funciona el resto de Internet, pero Steam sí. Pero Half-Life 3 no lo sacas, hijo de puta. Eso no, eso dijo que no, que todavía no, pero Steam funciona. Entonces, pues si tenéis un ordenador que se pueda conectar todavía a Steam y electricidad suficiente como para hacerlo funcionar, merece la pena. Lo regalaron y a lo mejor lo tenéis ahí en la biblioteca de Steam sin saberlo, ¿vale? Bueno, intentadlo. El segundo Fallout salió justo un año después, en 1998. No supuso un gran salto técnico, ni mucho menos, también porque no hubo tanto tiempo de desarrollo, pero en todo lo demás fue más grande, más opciones, más flexibilidad y más libertad de acción para hacer lo que quisiéramos. Yo no lo jugué al primero, sí, pero buscando información sobre el juego en mi biblioteca, leí que entre las muchas opciones que ofrecían estaba, por ejemplo, la de ejercer de vendedor de esclavos o incluso de actor porno. O sea, eso sería $10. Qué bueno. O sea, ¿cómo se puede ser actor porno en un posapocalipsis? Bueno, a lo mejor Víctor tiene más idea. Claro, igual es más en plan teatro. Sí. O sea, venga, más que de cine. Venga, todos juntos, vamos a ver cómo fue. Bueno, ¿cómo se intenta follar? Porque también aquí en el futuro estamos igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Algunos ni para repoblar la especie. Bueno, por terminar este repaso a los comienzos de la saga e incluir todos los juegos en 2D, tenemos que hablar de los spin-off. El primero fue Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Este se editó en 2001, también por Interplay, pero lo desarrolló el estudio Microforte. Era un juego de estrategia táctica donde llevábamos un equipo de personajes que actuaban pues según sus puntos de acción. Tenías X puntos de acción, pues lo gastabas en moverte, en disparar y tal, pues eso. Un Tactics, de los que tanto le gustaban a Víctor. ¡Oh, los odio a muerte! La cosa es que estos turnos podían gestionarse individualmente, por personaje o a nivel de escuadrón. No tuvo una mala acogida en cuanto a crítica, pero al público no le terminó de gustar, no tanto por el cambio de rumbo, porque al fin y al cabo era un spin-off, sino porque a nivel de historia mostraba acontecimientos que al parecer se contradecían con lo contado en los dos primeros juegos. Fue el primero en incluir una opción multijugador y, como curiosidad, si hacías el pre-order del juego, te venía un CD adicional con el reglamento de un juego de mesa. el Fallout Warfare, que era un juego de escaramuzas. Lo había diseñado Christopher Taylor, que es el creador del sistema especial y también diseñador del primer Fallout, y traía además modelos recortables para de personajes para usarlos como miniaturas. Eso por un lado. Por otro lado tenemos Fallout Brotherhood of Steel. Ojo, por un lado estaba Fallout Tactics Brotherhood of Steel y luego este Fallout Brotherhood of Steel, obviando el Tactics, ¿vale? Este sale en 2004. Fue el primer Fallout de consola. Salió en Xbox y en PlayStation 2. Es directamente un action RPG al estilo del Baldur's Gate Dark Alliance. ¿Os acordáis del Dark Alliance? Que tenía un modo cooperativo y te dedicabas a ir dando hostias por las alcantarillas y demás sitios de Puerta de Baldur. Pero no tenía ese componente rolero tan fuerte que tenían los Baldur's Gate de PC. Uh-huh. Esto es más un juego de acción. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, pero en el universo Fallout. Rompía con muchísimos elementos de los juegos anteriores, incluida la música, porque además de los temas clásicos a los que estamos acostumbrados, pues también usaba bandas de aquel momento, bandas de nu metal, como por ejemplo Slipknot. Los Slipknot siguen actuando, lo que pasa es que ahora salen sin máscara. Claro, porque dicen ya para qué. Claro. ¿Verdad? Bueno, lo que comenzó siendo un intento de crear una secuela espiritual del Wasteland se convirtió en una saga con nombre propio, que es historia de la industria del videojuego y que daría un salto de calidad enorme con su paso al 3D. Ahora hablaremos de eso, pero ¿qué fue de Wasteland? ¿Qué fue de la propiedad intelectual de Wasteland? Bueno, pues esto ya deciros que en 2007 Brian Fargo, el fundador de Interplay y director de Wasteland, creó otra compañía, In Exile Entertainment, y se hizo de nuevo con los derechos de Wasteland para, en 2014, lanzar una secuela, Wasteland 2, gracias a una exitosa campaña de Kickstarter. En 2020 publicarían la tercera parte. Son juegos de rol tácticos en perspectiva isométrica, que ha tenido críticas muy positivas. El segundo fue nombrado juego del año por la revista PC World, que bueno, que ya sabemos que eran premios que no daba el Geoff este de los cojones, pero oye, ahí queda. Vale, así que este es el origen de la saga Fallout. ¿Vosotros llegasteis a jugar a alguno de estos Fallout originales? Pues yo la verdad es que no. No, yo tampoco. Y mira que me duele, porque a mí Fallout es una cosa que me encanta. No descarto alguno de ellos si jugármelos, tipo los Tactics o alguna cosa así, que a mí se me gustan, pero jugarlos no los he jugado. Sí, he jugado mucho los Baldur's Gate, eso sí. Yo el 1 lo jugué hace muchísimo tiempo, antes de dedicarle el tiempo, valga la redundancia, a leer los textos y saber de qué iba, y ni me enteré. Y la verdad es que no lo volví a tocar. Oiga, jugaba pero sin leer. Efectivamente, lo he jugado, no me he enterado, no tal, lo abandoné. Y bueno, ahí lo tengo, porque yo sí, por suerte puedo conectarme a Steam y lo conseguí en su momento. Pero bueno, es que ¿para qué voy a jugar a lo que tengo en la calle? Si es que... Claro, es que ahora ya pierdo un poco... Pierde la gracia. Porque dices, es como... ¿Para qué voy a jugar al Fallout si es como jugar a los Sims? Claro. Ahora mismo. Pero claro. Oye, pero si queréis ver una obra maestra del videojuego, el origen de una gran saga, pues echarle un ojo. Si existiera YouTube, pues podéis ver algún vídeo del juego. Como... Oh. O hacer lo que hago yo, imaginaos cómo sería el juego y lo pensáis en vuestra cabeza. Vosotros os imagináis cuando salís del refugio, del búnker, pero visto desde arriba, y pixelado, sí, y es más o menos eso. Sí. Pues para adelante. O sea, no tiene mucha diferencia. Si no podéis jugar a Fallout, usad la imaginación. Deja pequeñitas a las pirámides. Celebro que sea así porque costó mucho más. Es una central totalmente autosuficiente, montada sobre estabilizadores de nivelación automática que hace posible que resista un disparo directo de 25 megatones. Hay 7 niveles que ocupan 3 millones de metros cuadrados. Por aquí, general mayor. El año pasado gastamos $40,000 en la compra de fregonas y escobas solo para mantener este lugar limpio. ¿Preparado? Sí. Bien. Cada uno de los niveles sirve a un propósito muy concreto. Abarca desde viviendas hasta comunicaciones por satélite, imágenes fotográficas y toda una serie de simuladores de entrenamiento, un laboratorio láser y departamentos de pruebas balísticas. La planta inferior es nuestra zona de preparación de armas. Ah, esta es una base pequeña. Deberían ver dónde guardamos el resto de los cacharros. Asombroso conjunto de juguetes. Es un avión ruso. Está construido bajo máximo secreto. Lo estaba. Increíble. Pensaba que aún estaba en fase de proyecto, como máximo en etapa de pruebas. Lo está. Doctor Dylan, residentes en neurología. Perdóneme si le parece que estoy algo confuso, pero ¿cómo consiguieron todo esto? Bueno, lo único que sabemos es que de vez en cuando llegan unos camiones y descargan un montón de esos cacharros en todos los tamaños y colores. ¿Pero quién? El CESPLU. El Comando Supremo de las Fuerzas Libres Unidas. Los líderes de cada nación libre del mundo contribuyen secretamente con sus mejores hombres y sus equipos más avanzados y determinan dónde y cuándo atacaremos. ¿Un ejército fantasma? Bueno, aquí nadie espera que se celebre un desfile. No, no, todos nosotros sabemos que nuestros expedientes han sido alterados para que aparezcamos como desertores o mejor aún, muertos, ¿verdad? Sí, y lo más curioso de todo es que el alistamiento es voluntario. Ganas de Wade, que montes una sesión de Megaforce en el patio del refugio, que extendamos la sábana, el proyector, porque esta peli merece dedicarle un buen rato. Un buen búnker, ¿eh? Un buen búnker esto, ¿eh? Hostia, sí, sí. Me encanta eso de, nada, viene gente y deja caer un avión ruso por aquí, un tanque por allá. Es magnífico. Los líderes mundiales que secretamente mandan cosas aquí. Claro. Es, o sea, que no se sabe que son los líderes mundiales porque lo hacen en secreto. A la tercera. Es mucho más falado la película que he recomendado muchas veces de Apocalipsis Nuclear, un hombre y su perro, pero como solo se podía salvar una de la explosión y Waz es un mierda, pues eligió esta. Elegí perro. Hostia, que su perro tela. Bueno, es muchísimo mejor y muchísimo más Fallout. Sí. Seguimos hablando de Fallout. Parecería que exprimir el Fallout, eso de exprimir cada centavo de la franquicia, iba a dar para pagar las facturas, pero es que no fue así, porque desde 1998 Interplay estaba pasando por malos momentos económicos, enlazando bancarrota tras bancarrota, es decir, no una, sino varias. Aún así, iban saliendo de adelante hasta que al final pues se fue a la puta, Víctor. Se fue a la puta, no, se fue a la putísima. Y eso que nuestros amigos de los estudios de la Isla Negra estaban trabajando en un Fallout 3. El título provisional que le pusieron a este Fallout 3 era el título de Van Buren, ¿vale? Y cuando Interplay que terminó quebrando definitivamente, Black Island Studios, pues se vio obligada a cerrar antes de completar este juego. ¿Qué pasó con la licencia de Fallout? Pues que en un intento de sacar algo de rédito, la gente de Interplay decidió vender la franquicia por un mínimo garantizado de $1,075,000, que en aquella época debería ser dinero, pero ahora es simplemente para calentarte, es papel para quemar. Le vendió todas las regalías de Fallout a nuestros amigos de Bethesda Softworks. Un estudio que en aquel momento solamente era conocido por una franquicia. Pero es que, señores, ¿qué franquicia estamos hablando? Que es The Elder Scrolls. Que son palabras mayores. Es decir, hubo un momento en el que Bethesda se hizo con la mejor franquicia de rol clásico y la que lo estaba petando en cuanto a rol futurista. Ahí hay que reconocer que Bethesda estuvo bastante ágil a la hora de hacerse con esta compra. Claro, es que si antes estábamos hablando de esos de juegos de rol que emulaban la experiencia de juegos de rol en mesa, ¿de acuerdo? Videojuegos de rol que emulaban la experiencia de juegos de rol en mesa, uno de esos nombres que tienen que salir también era The Elder Scrolls. Aunque es cierto que gran parte del éxito de los The Elder Scrolls y de todas las opciones que te daban de personalización y de cosas que podías hacer venían de la comunidad que se dedicaba a sacar mods. Yo recuerdo en el Elder Scrolls 3, creo que fue, instalarle mods que me permitían, por ejemplo, tener que comer. Es que el personaje que tú pudiera comer o convertirte en un vampiro o cosas así, cosas que luego integraron en algún momento, sí se integró en la franquicia, en el juego normal. Se integró en Oblivion, en Elder Scrolls 4, que fue el juego que verdaderamente catapultó a Bethesda como los reyes de, es decir, a la primera división en cuanto al género del rol. Porque los primeros Elder Scrolls, no es el especial Elder Scrolls este, pero eran muy de nicho al principio. Eran muy de nicho y solamente cuando llega Oblivion, es que Oblivion ya se hace pensando en sacarlo incluso en consola, por poner un ejemplo, que tarda un poquito más de salir, pero está muy pensado para ser un juego de consola, por ejemplo. Yo recuerdo que en aquellos años, cuando se hablaba de juegos de rol que tuvieran este tipo de opciones, siempre te dirigían a PC. Sí. Y se hablaba, por un lado, de los Elder Scrolls y por otro de la saga Gothic, que luego ya no sé cómo evolucionó la saga Gothic, si también se fue consolizando, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, pero siempre te mencionaban estos dos juegos. Elder Scrolls lo termina luego petando con Skyrim. Scroll 5, que es un juego que a día de hoy, en pleno yermo, sigue saliendo para piedras y para mutantes, junto con GTA. Sale para cualquier puto dispositivo. Sale el GTA V y el Skyrim. Pero después de que le hayan instalado el Doom. Hostia puta, en serio, ¿sabes? Es para analizar lo de GTA, es para analizarlo. Pero bueno, pues para analizarlo. Bethesda se hace con Fallout. ¿Y qué decide? Pues hacer Fallout 3 desde cero. Sin utilizar absolutamente nada del código que habían comprado de aquel famoso Van Buren que había creado Black Island Studio. Un juego que estaba bastante avanzado y que decidieron borrar completamente. Ahí, en el antiguo internet, si este programa lo hubiésemos sacado antes de la explosión, podéis buscar en internet y encontraréis los diseños que había para aquel Fallout 3 de Black Island. Leonard Boyarsky, del cual hemos comentado antes, que era el director de Alte original, cuando le preguntaron por la compra de Bethesda, de Fallout por la parte de Bethesda, dijo que se sintió como si hubiese vendido a su hijo más querido al mejor postor, y por partes. Que se sintió tremendamente dolido por la venta de Fallout, y más a Bethesda. No sé yo si Boyarsky había tenido problemas anteriores con Bethesda, pero este hombre lo dejó enérgicamente decir, se vio como obligado a hacer este tipo de declaraciones. Tras años de secretismo por parte de Bethesda, en 2007, por fin, y como debería ser en un E3, que ya jamás se van a volver a realizar por el puto caos en el que vivimos, se mostraron imágenes del famoso Fallout 3. En este primer vistazo de la nueva entrega de la franquicia, empezó a levantar suspicacias por parte de la comunidad, porque el gameplay que mostraron se parecía extrañamente a The Elder Scrolls que habían mostrado, al que estaban trabajando. Entonces, claro, de repente pasamos de una estética isométrica 2D pixel art, lo que antes se llamaba el pixel art, a una estética totalmente en 3D, un mundo abierto en 3D. Y esto en un principio no gustó a la comunidad, por lo menos en las primeras imágenes que se vieron. Fallout 3 apareció en el mercado el 28 de octubre de 2008 y, como hemos dicho, era un juego ya planeado directamente a consolas, porque también salió para PlayStation 3, Xbox y para PC. La historia de este Fallout tenía lugar en el año 2277, 200 años después de la guerra nuclear entre Estados Unidos y China. ¡Uy! ¡Casi Bethesda! ¡Habéis fallado por poco! ¡Por poquito! No sé de qué hablas. Habiendo pasado en mi cabeza, Michael. Ah, perdón. Mi cabeza. Cuando yo hago estos comentarios, eso es mi imaginación. Habiendo pasado 31 años desde los sucesos de Fallout 2 en el estado de Washington, esta ubicación le permitía a los creadores del juego pues jugar con todo el imaginario histórico que da la ciudad de Washington, utilizando elementos como la Casa Blanca, los monumentos a Washington, a Jefferson, a Lincoln, el Cementerio Nacional de Arlington. O incluso podías visitar unas devastadas oficinas de Bethesda llenas de mutantes, en un guiño bastante curioso. Uno de los eventos más recordados de los primeros Fallout habían sido los constantes guiños y referentes a la cultura popular. Pues esto también ocurría en Fallout 3, como hemos comentado, y en toda la saga. Toda la saga siempre va a tener guiños a la cultura popular de la época. Se inventaron la Nuka-Cola, que empezó a salir aquí por primera vez en bastante destacada. Con los cómics de Conan, la novela 1984, 2001 y cosas como Blade Runner eran bastante habituales. En el aspecto sonoro, y lo digo ya para quitármelo de en medio, el puto Ron Pellman desde Fallout 3 ha salido en todos los Fallout, poniéndole la voz al narrador. Y cuando War never changes, correcto. Y cuando digo en todos, es hasta en los dos juegos para móviles que salieron más adelante. Es la voz, es la voz que ha querido Bethesda para su Fallout. En el, respecto al apartado jugable, como ya hemos dicho, era un RPG de mundo abierto con perspectivas que podía saltar de tercera persona a primera persona, como lo, como serían los Skyrim. Los Elder Scrolls. Y planteaba diferentes enfrentamientos en tiempo real. Esto tampoco gustó porque se perdía la acción por turnos. Y pasábamos a un juego muy cercano a veces al shooter. Sí, pero tenía un enorme pero. Porque tú podías jugar utilizando puntos de acción. Y ahí te permitía localizar dónde querías disparar a los enemigos. Algunos enemigos tenían... Alguno tenía una hombrera, pues disparabas al hombro que no tenía la hombrera. O disparabas a las manos para intentar que soltasen el arma. Entonces, podrías jugar de esas dos maneras. Acercándote más a un Call of Duty o a un Medal of Honor, que serían en esta época los que... Bueno, ya estaba Call of Duty petándolo en esta época. O centrarte un poquito más en parar el juego y decido por dónde me muevo, a quién disparo primero y este tipo de cosas. Así que, en cierto modo, había una especie como de plan B para contentar a todos estos puristas del RPG. Fallout 3 fue unánimemente aclamado por la crítica, siendo calificado como una propuesta sobresaliente por medios de la época como Eurogamer, Famitsu, GameSpot, y fue galardonado con dos premios en los Games Developer Choice Awards como mejor narrativa y mejor juego de 2008, totalmente. Es decir, el éxito comercial de Fallout también fue incontestable, ¿vale? Fue el videojuego más vendido a la franquicia, sino que fue la obra de Bethesda con mejores ventas en su primera semana, arrebatándole ese honor al título que anteriormente hemos hablado, que era Oblivion. Y se estima que para enero de 2009 las ventas combinadas de las tres versiones alcanzaban casi los 4 millones de copias. Es decir, fue un auténtico exitazo. Y de hecho yo creo que Fallout 3 supuso, o sea, si lo comparamos con la saga GTA, sí, hizo lo mismo que hizo Grand Theft Auto 3 y Vice City, sí, por Grand Theft Auto. O sea, los primeros Grand Theft Auto eran así también, perspectiva isométrica, juegos muy locos. Eran vistos desde arriba y básicamente llevabas al coche, es decir, punto. Y la gente se lo pasaba muy bien con ellos, pero no fueron éxitos, pero no habían pegado ese salto tan grande hacia ser tan reconocidos. No rompieron tanto, a mi modo de ver, hacia de cara a la cultura popular incluso. Y luego llegó Grand Theft Auto 3 y sobre todo GTA Vice City, y fueron los que pusieron el nombre de GTA en todo lo alto. Y cambiaron por completo la forma de jugar y cambiaron por completo la franquicia. Y yo creo que Fallout 3 hizo exactamente lo mismo. Yo recuerdo el cuando vimos el vídeo aquel que se veía, que partía de una televisión, no sé si os acordáis, sí, partía de una televisión con una imagen de estática, con estas canciones que estamos poniendo aquí en el yermo, y se iba hacia atrás, y entonces de repente veías Washington destruido, pues ya solamente aquello ya te impactaba y decías, ¿qué coño voy a jugar? Y en cuanto a jugable, yo a este le di menos, al juego que más jugué va a venir ahora, que es mi juego favorito de la franquicia, que me parece una flipada de juego. Y no sé si vosotros llegasteis a jugar o darle verdaderamente fuerte a este Fallout. Sí, sí. Yo al que le di muchísimo fue el que va a venir ahora. A Fallout 3, tanto Puni como yo le dimos mucho. Sí, yo creo que a partir de ahí los he quemado prácticamente todos menos el online. Mi problema con los Fallout es que al final nunca me los termino porque son tan inmensos, y yo ya he comentado muchas veces que a mí me encanta perderme en los mapeados y sí, que quieres y explorar. Hacerlo todo. Claro. Hay mucha submisión. Lo bueno que tiene, pero el problema que tiene Fallout, y que sobre todo se ahondará en la entrega de 2010, es el tema de las facciones. Al final tienes que posicionarte por alguna facción y vas a tener que terminar apoyando a unos a otros, y vas a terminar con una trama o algo. Sabes que uno de los finales. Y el problema es eso, que luego tendrá. Es como que medio te obliga para. Ay, ¿cómo sería si hubiese apoyado a otro? Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí con New Vegas? Pues haces una partida. Salvas la partida. La copias y tomas una decisión, sigues por ahí. Hicimos en su momento en Dark Souls el hecho de decir, me grabo una, es decir, hago aquí esta salvada con una cosa que se podía hacer con la Play, de que te pasaban los juegos a un la partida a un pendrive, y para verte los tres finales sin tener que pasarte todo el Dark Souls entero. El uno por lo menos se podía hacer. Solo diré eso. Vamos con New Vegas. Ya vamos está. Con New Vegas, por favor, sí, porque no hablemos de Dark Souls. No hablemos de Dark Souls. Yo tengo suficiente sufrimiento en mi vida diaria. Correcto. Hablemos de Fallout New Vegas en 2010. Corría el 20 de abril de 2009, ¿vale? Cuando todavía no se había remitido la fiebre por Fallout 3, cuando Bethesda sorprende a todos anunciando un título, como no, en el E3, que lo iba a sacar al año siguiente, que esto es una cosa que Bethesda ha hecho mucho con Fallout, que es el hecho de decir, ¿va a salir Fallout 3? ¿Cuándo? En 3 meses. ¿Cómo? Y eso le traerá problemas con 76, pero bueno. Pero era una de las cosas que Bethesda siempre ha sorprendido a todo el mundo, en el sentido de que te mostraban el juego en el E3 y te lo sacaban en 5 meses, tenías el juego a la venta. Y eso pasó con New Vegas. A diferencia de Fallout, en el que Bethesda lo hizo entero, se lo dio, por favor, inclinémonos, aplaudamos a los señores de Obsidian Entertainment, porque les dio la posibilidad de hacer, que Obsidian Entertainment son unos putos amos, de crear este Fallout New Vegas, este spin-off dentro de la saga general. Si no sabéis quiénes eran nuestros amigos de Obsidian, solo diré Neverwinter Nights 2, ya está, y sobre todo Knights of Old Republic. Ya está. Qué palabras mayores. De hecho, antes de la explosión y del caos nuclear, estábamos esperando el puto remake de Knights of Old Republic para volver a jugar un remake. Es decir, jugar un remake. Yo desde Diablo 2 no he querido jugar un remake con tantas ganas que el de Knights of Old Republic. El KOTOR. KOTOR. Si esto no fuera suficiente, para como garantía de calidad, cabe destacar que Obsidian había estado fundada ni más ni menos por gente de Black Island Studios, que eran los propios creadores de, como hemos dicho, de Fallout 1 y 2. Entonces, algo así como que tomaban el juego los creadores los creadores originales de alguna manera de Fallout. Como digo, Fallout, si fue anunciado en L3, fue un año, prácticamente un poquito más de un año, salió en 2010 para PlayStation 3, para 360 y para PC. Y su historia nos llevaba al año 2281, 4 años después de Fallout 3, a los estados de Nevada, Arizona y California, que ahora se llamaba la Nueva California. A ver, si se llama el juego New Vegas, no iba a transcurrir en Chicago, amigos. Por lo que sea. Por lo que sea. El protagonismo recaía en un repartidor de la compañía Mojave Express. Es que me parece tan genial todo en este juego. Que será emboscado por unos gángsteres, hostias. Unos gángsters, los cuales le dan por muerto tras robarle y dispararle. Sin embargo, el mensajero conseguiría sobrevivir y salvarse en extremis gracias al gran robot Víctor. No hay un Víctor malo, solo diré eso. Que lo encontraría y lo llevaría a un doctor en un asentamiento cercano. Y tras recuperarse, el protagonista se marcaría un objetivo vital en la vida. ¿Que sería cuál? La venganza. Que es el mejor sentimiento para reconducir tu vida. La vendetta. Siempre. Vengarse es lo mejor que puedes hacer para replantearte tu vida. Pues eso, si en el caso del habitante del refugio 101, que era lo que ocurría en Fallout 3, intentar sobrevivir y llevarle lo mejor para su búnker, aquí había que buscar la venganza. Una de las cosas características que tuvo este New Vegas, como he comentado antes, es el hecho de las facciones. Porque este mensajero del Mojave se encontraba con que en esta New Vegas había un enfrentamiento bélico entre dos facciones que eran totalmente creadas para el juego. No estaba la famosa Brotherhood of Steel, la Hermandad del Acero aquí queda al margen, cosa que fue muy criticado y yo no entiendo por qué. Pues estamos hablando de un spin-off, pues está claro que todo sea nuevo, señores. Y sobre todo porque ya tenías un poco a la Hermandad de Acero, los tenías un poco ya hasta en la sopa. Y lo habías tenido en dos títulos, en dos spin-off y en el 3, señores. Claro. Entonces, aquí nos encontrábamos a la República de Nueva California, a la Legión de César, y además había un misterioso personaje que confabulaba en las sombras y que tenía un casino en New Vegas, que era el señor House. No sé si os acordáis del señor House, que era un auténtico hijo de la gran puta. El título tenía 4 finales diferentes, dependiendo de a quién querías apoyar. Si a esta Nueva California, a la República de Nueva California, a la Legión de César, al señor House, o si ibas a tu puto rollo. Había un final si eras por tu beneficio, que básicamente era cumplir tu venganza y decías, pues hasta aquí, me importa, vuestra guerra me importa una mierda. En el apartado técnico, New Vegas reutilizaba el motor empleado en Fallout 3, así que no esperéis unos cambios mega locos de gráficos y de cosas, es decir, es bastante continuista en ese sentido. Simplemente mejoraron un poquito la cámara en tercera persona. El juego fue bastante polémico por una misión, que fue la famosa misión del asentamiento que tenía una bomba nuclear. Sí. Que eso lo diré. De acuerdo. Sí, el nombre de la ciudad tenía que ver también con la bomba. Sí, eran adoradores de la bomba, entonces había... Eso es. Había un momento en la misión en el que, según ibas avanzando por la misión, es que le ibas ayudando, te mostraban el detonador que te permitía hacer volar la ciudad por los aires. Una ciudad en la que habías pasado, podías haber pasado tranquilamente 20 horas haciéndoles misiones. Y decías, eso era como en la segunda parte del Planeta de los Simios, en el original, que también salía ahí la secta de adoradores de la bomba nuclear. Recuperaron que había estado en el primer Fallout un sistema de karma, en el cual, dependiendo de tus acciones, te iban saliendo opciones de diálogo ¿cómo decirlo? Si eras más malo, pues ibas más en tu propio beneficio, te ibas ganando una especie como de reputacioncilla. Y la reputación también fue un tema muy importante, porque dependiendo de a qué facción estuvieses eligiendo, que esto también se verá más adelante en títulos posteriores, llegaba un momento en el que te podían incluso atacar los de la facción contraria, ¿vale? Había un truco que era si te ponías la ropa de la facción en la que ibas, por la que te iba a tocar pasar. Entonces te librabas de que te atacasen. La ciudad de Las Vegas tenía mucha relevancia dentro del juego, no solamente por ser el título del videojuego, sino porque tú podías ir cuando llegabas a la ciudad de New Vegas, podías explorarla completamente y poder entrar a cualquiera de los casinos que había allí para jugar. Entonces metieron minijuegos como, por ejemplo, la ruleta, el blackjack, tragaperras. Muy Las Vegas todos. Muchas misiones también con ayudar a strippers y cosas parecidas. Este juego era la polla, lo tenía absolutamente todo. Y se inventaron, adelantándose a la gente a nuestros amigos de CD Projekt Red con el Gwent de Witcher. The Witcher. Inventaron un juego que era el Caravana, que era un juego de cartas que ellos mismos habían inventado y que podías jugar con la gente de New Vegas. Esto, hay que decir que esto al final se convirtió también como una especie como de cliché. No hay juego de rol así masivo o de mundo abierto que tenga su propio minijuego de cartas o en ajedrez o en un juego propio. Sí. Sí, hasta Final Fantasy lo tuvo, recuerdo. El juego que... Sí, el Final Fantasy 8 y el Triple Triad. Triple Triad. Luego en el 10 decidieron que en lugar de eso vamos a crear una liga de waterpolo. Sí, de cosas raras. Oye, déjame decir antes de, por si alguien nos escuche, lo que luego nos manden una carta, sí, haciéndonos un mi, sí, que Obsidian efectivamente hizo el KOTOR, pero el KOTOR 2. Porque el primero era de BioWare, pero es que también hicieron el Neverwinter Nights 2, sí, que el primero era de BioWare. Ya está, pues mira, pues son los y hay que destacar. Sí, y destaquemos, aparte de los juegos de South Park, o sea, del primer, sí, juego de South Park, el Stick of Truth, lo diré, los Pillars of Eternity. Eternity, que hemos mencionado antes, que es una puta pasada. Sí, sí, sí, sí. El uno, por lo menos, es decir, yo no me lo pasé porque digo, ay, pero si es que estoy otra vez jugando al Baldur's Gate, es decir, tengo que dejar esto, mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me ha pasado un poco igual, y sin embargo, fíjate, y ahora no puedo encender la Switch. Vaya, porque, bueno, no es que no, porque se ha quedado muñeca por la radiación. Vaya, eso te iba a decir, no puedo jugar porque está muerta. Está muerta. Aprovechad vuestros momentos con la Switch, si algunos funciona todavía. Eso. Si compraste la funda de Switch de plomo. Pero, claro. Pues bueno, continúa. Era o proteger a su hija o proteger la Switch. Yo creo que... Tuve que proteger a mi hija. ¿Qué ha sido eso? Se me ha caído el micro. Lo que no, Puni. El micro no. El micro no, Puni. El micro no. Era la última Switch que quedaba del yermo. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Bueno, nunca más. Sí. Pero eso es verdad. Más bonita ella. Víctor, dale. ¿Qué pensabais? Que este juego seguramente la crítica lo masacró diciendo que era una puta mierda, ¿verdad? Pudiéramos pensar que sí, porque ¡ay, es que las secuelas! ¡Ay, tiene muchos cambios! ¡Ay, es que esto no lo hace! Yo es que me pierdo. Pues nada, o sea, ahora lo que pasó con el con Elden Ring de 10 de 10, 10 de 10, pues pasó con este juego. Lo pusieron por las nubes absolutamente todo el mundo. Las únicas críticas negativas que les pudieron poner era eso, era la nula evolución gráfica con respecto a Fallout 3. Comedme el rabo. En serio, era un puto juegazo y lo tendremos siempre en nuestra memoria. Por supuesto, el entusiasmo de la crítica fue acompañado con el entusiasmo del público, el cual convirtió a Fallout New Vegas en un juego vendidísimo, una copia con todos sus DLCs. Porque otra cosa es esta, señores de Bethesda, ¿cómo os gusta sacar DLCs, cabrones? Joder. ¿Cómo os encanta sacar DLCs? ¿Para qué? Para luego sacar una edición Game of the Year, ¿eh? Una cosa también que tuvo Fallout Vegas es que se anticipó a varias cosas que luego veríamos en Fallout 4, como por ejemplo el crafteo. Sí. Muy, muy, muy ligerito, muy. Sí, era nada más desmontar cosas para tener. Era muy. Ingredientes. Sí, era muy primitivo, pero luego en Fallout 4 ya eso es el Fallout 4 sí. Puni podrá decir que es la fiesta. Sí, ya, es una locura, pero vamos, en Las Vegas sí ya empezaba porque ya tú empezabas a desmontar y con esos ingredientes, digamos, pues ya empezabas a hacer pociones, digamos, drogas, armas, modificabas el taller. Modificabas municiones y cosas así. Es eso decir, es. Ya empezaba un poco, pero bueno. La locura vino en el Fallout 4, que no es el juego del que voy a hablar antes, porque antes de Fallout 4 decidieron sacarnos una aplicación para móviles, que yo jugué 2 horas y dije, esto es un rollo. Para mí fue un rollazo absoluto. No sé si vos... No, sí, sí, yo sí lo jugué mucho. Vamos, yo lo jugué hasta que mi móvil me dijo, mátame, por favor, o sea... El móvil ya no era capaz de cargar la base. Tú ibas creando como un refugio subterráneo y ibas creando salas y ibas recogiendo supervivientes y gente del refugio para subirlos de nivel. Se te iban muriendo, los mandabas al yermo a buscar cosas. Te entraban mutarachas. Los subías de nivel. Tenías salas y según la característica de ellos, de especial que tenían, pues la sala funcionaba, por ejemplo, para hacer la electricidad, pues a lo mejor necesitaban inteligencia para hacer cosas así para funcionar. Tenías incidentes en las salas pueden echar a arder, puede haber una invasión de cucarachas mutantes. Estamos hablando de Fallout Shelter. Sí, sí, sí. Sí, ¿no es lo que me estáis preguntando? Sí, sí, claro. Ah, claro. No, pero no veo el título. Sí, pues para recordárselo a la gente que nos escuche, un juego al que no podrán jugar porque... Porque no hay móviles ya. Porque ya no hay móviles. No hay móviles, ni Xbox One, ni PC, ni servidores a los que conectarse. Pero también para todo. Sí, sí, sí. Pero si la gente pudiera, era gratis. Era gratis. Tenía micropagos y estas mierdas, pero... Sí, como todos los juegos tipo para móvil, sí. Aunque se y como jugar... Y como dice Puni, al final era bastante divertido y vamos. A mí me pareció un rollazo. Vosotros lo disfrutasteis mucho, pero a mí me pareció un rollo, sinceramente. A mí me enganchó bastante. Bueno, si te gustan los juegos de gestión, te podía gustar el Fallout Shelter este. Sí, era un poco. A mí me recordaba incluso al de Hospital, fíjate. Hay que decir que estábamos hablando de los E3. Esto lo presentaron en E3 y dijeron: ¡y lo podéis descargar ahora mismo! ¡Wah! Y la gente gritaba como locas. Pues vamos con Fallout 4. Venga, dale ahí. En 2015, como siempre, en el E3, pues. Por cierto, el E3 de 2015, primero que Bethesda tiene su conferencia propia independiente y no salía en la de Microsoft, por ejemplo, y presentaba sus juegos. Sino que aquí ya Bethesda tuvo su primera gran conferencia. Pues, ¿con qué cerrabas tu primera conferencia en el E3, tuya propia, personal, intransferible? Con Fallout 4, que era lo que la gente estaba pidiendo. En aquella conferencia se abundaron en los detalles, dieron un montón de datos sobre aquel juego. ¿Por qué? Porque el juego salió 4 meses después. Lo que decíamos. Se presentan el E3 y 4 meses después sacaron Fallout 4. El juego vuelve a Bethesda, no se lo voy a decir, la franquicia vuelve a Bethesda, no está Obsidian detrás ni ninguna subsidiaria, son ellos mismos los que se dedican a hacer el juego. El juego llegó a los sistemas domésticos, como hemos dicho, el 17 de diciembre del propio 2015, ¿vale? Pero en Japón llegó un pelín más tarde. ¿Por qué? Porque había demasiadas referencias a la guerra nuclear y sabemos que en Japón... No me preguntéis por qué antes de la gran devastación había suspicacias con las bombas atómicas. Sí. Por lo que sea. Por lo que fuese. En Alemania tenían problemas con los tipos con bigotitos y las cruces negras, así como en prácticas. Y con las duchas comunales. Y las duchas comunales y el gas. Y en Japón tenían problemas con la bomba atómica. Así que decidieron retrasarlo para Japón, pulir un par de cosas, quitar un par de cositas y para que los japoneses no se enfadasen. Aunque hay que decir que este juego en Japón nunca ha sido muy top. Este juego es muy de mercado europeo y mercado americano. Vaya hostia, a saber por qué. Fallout 4 se ambienta en el estado de Massachusetts, donde todo el mundo se abraza mucho. En el año 2000... Los chuches. El jugador controlaría a un antiguo soldado de Estados Unidos con la primera posibilidad aquí que te daban de elegir a un hombre o a una mujer en uno de los peores editores de personajes que yo he visto. Era malísimo aquel editor de personajes y dio muchísimos memes en la época. Quien por primera vez en la saga había presenciado y sobrevivido junto a su familia, como hemos dicho, el atentado nuclear de 2077. El personaje permanecía criogenizado por 200 años. Alguien está tirando dados. No sé por qué. Tiro dados para interrumpir. Yo diría que ha sonado mechero. Me ha caído un mechero. ¡Bingo! ¡He ganado! Hoy Puri se ha puesto las manos de madera en el buque. Perdón. Es que he perdido sensibilidad desde la explosión. Claro. Pues eso, tras ser criogenizado por 200 años en el refugio 111... El protagonista despertaba y emprendería la búsqueda de su hijo, secuestrado por los mismos que habían asesinado a su cónyuge en los primeros compases de la historia. El comienzo de Fallout 4 es buenísimo con lo que es la explosión. Es buenísimo. Y como volvemos otra vez, busco a mi hijo y la venganza. ¿Vale? La venganza nos mueve siempre. También hay que decir una cosa. Has estado 200 años criogenizado. Mucho ha tenido que vivir tu hijo, ¿eh? Es decir, tu hijo debe estar muy mayor cuando lo encuentres. Es que yo no terminé. No sé. Puni, ¿llegas a encontrar a tu hijo en el juego? Sí, creo que sí. Yo es que no. No me acuerdo ahora mismo, pero. Es que a mí con Fallout 4 me pasa lo mismo. Es que es lo que te digo. Más o menos te podría decir en qué está mi personaje y otras historias, pero lo de la principal. ¿Sí? Pero me acuerdo que yo me hice un negro con el pelo blanco punky. ¿Eh? Y que salía algo de historia principal y se te cambiaba a tu hijo, pues si tú te lo racializabas, ¿no? Claro. Se te asemejaba el chaval. Y algo ves de recuerdos de él, que si le acabas encontrando o qué, estoy casi seguro de que sí. Pero ahora mismo... Sí, ya me acuerdo. Pues spoiler. Sí. Mucho spoiler, sí que lo encuentras y hablas con él. Puni haciendo spoilers, ¿eh? Hombre, normal, 200 años, mamá, que tú... voy a decir una cosa que a lo mejor no hemos comentado en toda la saga Fallout, y es el hecho de que muchas veces las misiones secundarias o lo que hacías vagando era tremendamente mejor que la principal. Para mí fue lo que me pasó con New Vegas, por ejemplo. Yo me perdía por el yermo y me encontraba aventuras que me interesaban más que ayudar a la nueva. Sí, yo creo que la principal es simplemente la que hace que al avanzar se desarrolle también el propio mundo y desbloquees, como quien dice, zonas. Sí. Pero no es la mejor de las historias, o sea, realmente lo que tú dices es verdad, las historias paralelas que te vas encontrando mediante avanzar el juego, algunas más cortas y otras más largas, porque otras van actualizándose también según tú avanzas y se van actualizando junto con la historia principal, son casi mucho mejor, o sea, lo mejor es el camino, más que la propia historia principal, que es un sota caballo rey. No, yo no, como he dicho antes, me pasó como Fallout 3, le eché muchas horas a este Fallout 4 y no me lo terminé, pero hay dos cosas que me gustaban mucho del juego. El primero, uno de los PNJs, que era Nick Valentine, el detective privado, una especie de Philip Marlowe, pero que era un sintético. Sí, lo empieza a hacerse como la posibilidad de llevar acompañante si quieres. Sí. Empieza también a ser mucho más común. Que le equipes si le llevas un tío normal o puedes llevar a un perrete. Ah, sí, albóndiga, ¿verdad? Eso es. Al principio, además. Sí, y luego una de las ciudades de los asentamientos, que es Diamond City, que era una ciudad que se había montado en Fenway Park, el antiguo estadio de béisbol de los Red Sox de Boston. Ocurre todo en Massachusetts, pues esto es... Claro, que siempre he dicho que es el estadio más bonito de toda la Liga Nacional de Béisbol, Fenway Park, y claro, verlo ahí, pero... Sí, y está muy bien hecho los chabolas, con la equipación... Sí, está muy, muy chulo. Como pasaba en New Vegas, pues aquí te enfrentabas, también encontrabas a diferentes facciones, aquí aumentaban a 4... El Instituto, el Ferrocarril, los Minutemen y ocho en brecha, una llamada La Hermandad del Acero. Que siempre están. Que siempre están. De una manera u otra, menos en New Vegas, gracias a Dios. Como hemos dicho, aquí el tema de la reputación aquí fue donde más se amplíe, donde más se ve esto de si apoyas a uno, otros te vamos a partir la cara. Así directamente. Una de las cosas... más divertidas del juego, como hemos comentado antes, era el hecho de que Ron Pelman, como hemos dicho, ponía la voz al narrador siempre, al de The Wars Never Change. Y aquí hay una curiosidad, y es que uno de los que pone la voz a un personaje, un robot japonés llamado Takahashi, es una persona llamada Shinji Mikami, por la cual yo me quito el sombrero, que es el creador de Resident Evil. Y le pone la voz al robot japonés Takahashi. Y una cosa muy divertida que tiene el juego en cuanto a las voces es que tú al principio te encuentras con un robot que te va como siguiendo. No me acuerdo cómo se llamaba el robot este del principio, que te encuentras como en la residencia, que es donde está el sitio residencial. Es un robot el cual tiene memorizadas y grabadas 400 nombres, que te llama de un nombre diferente totalmente aleatorio cada vez que te ve. Y esos 400 nombres están grabados por un doblador. Y te llama, pues eso, desde... con un montón de apellidos clásicos norteamericanos, Smith, Johnson, Taylor, a nombres de personajes de ficción. Es decir, hay un momento en el que te llama Señor Neo, por ejemplo, referencia a Matrix. Me parece fascinante, pues eso, que hayan decidido invertir en un detalle mínimo. Es como cuando Rockstar decide... que hay un editor que se dedique a modificar los huevos por el frío de los caballos, pues que le paguen a un tipo para que esté durante lo que sea grabando 400 nombres. Me parece una locura. El robot, el robot mayordomo se llamaba Cotsworth. Cotsworth, es verdad. Y era un señor, era, es un señor mañoso. Señor mañoso. Yo solo diré que la persona que decidió que los huevos de los caballos en el Red Dead Redemption tenían que ser elásticos de forma realista, según de acuerdo a la climatología, siempre mi equipo. Juego, Víctor, lo que decíamos, aparte de todo el tema del crafteo que tenía, es que tenías que reconstruir un pueblo, además. Sí, había eso iba antes, una cosa... En los asentamientos podías construir. Una cosa que se me ha olvidado un momentito de New Vegas, que tenía una peculiaridad, y es que había un modo supervivencia en el cual tendrías que dormir, tomar agua y comer, y tomar pastillas para antirradiación y todo este tipo de cosas. Pues eso que metieron en Fallout New Vegas, lo metieron también en Fallout 4 a petición popular. Es decir, en plan de, oye, que aquel modo que pusisteis que era una chulada, ¿por qué no está en Fallout 4? Entonces, en el primer parche que metieron, le metieron el modo supervivencia en el que tenías también que comer, dormir y este tipo de cosas. Que también era una cosa que molaba mucho. Que a mí me cansaba mucho porque a mí ese tipo de cosas es un poco gestión, y como hemos hablado, a mí la gestión y yo nos llevamos un poco mal. Yo no gestiono, yo voy duro y a la cabeza, a machete. Como hemos comentado, una de las cosas que tenía este juego era la propiedad se podía construir y administrar y defender refugios de cualquier peligro que había en el yermo. Y en PC funcionaba muy bien. Puni, en consola, ¿qué tal iba lo de construir un asentamiento? A ver, bueno, era un poco trombólico por cómo colocar las cosas, que cuadraran. Se bugueaba muchísimo, la gente se podía quedar algunos lados atascados, pero más o menos te hacías con ello y construías auténticas locuritas. Sí. Vamos, se veía que el juego no estaba preparado para poder craftearlo y no era ni necesario realmente. O sea, era algo que podías hacer o no hacer, pero era como, no sé, como si lo hubieran mezclado muy a lo bestia. No estaba preparado para el tema de la construcción y todo eso. Y es una pena, la verdad. Una de las mayores críticas que recibió el juego, Fallout 4, fue Principalmente que muchos puristas de los juegos de rol decían que había parecido, les parecía un Fallout muy light y que parecía un Fallout muy hecho para casuals, lo que sea, un término que yo odio. Es decir, pues la gente juega los videojuegos que quiere, cuando quiere y con el tiempo que quiere, señores. No hay que ser todo el mundo, tiene que ser putos hardcore gamers y que te dicen que el juego, que Dark Souls te lo tienes que pasar solamente con una piedra. No, señores, es decir, hay que dejar jugar a la gente como sea y como ellos quieran y como ellos puedan y ya está. Y la y fue que mucha los gente muchachos que camelen esto, como ellos quieran camelar. Claro, es decir, no sé si recordáis que esto también pasó con Mass Effect, en el que al final Mass Effect decían que Mass Effect 3 era un juego de disparos y había eliminado mucho elemento rol. Pues mucha gente en Fallout 4 dijo que se había eliminado mucho esto y lo habían hecho más simple y más sencillo. ¿No salió incluso un tipo del desarrollo de Mass Effect diciendo la gente subnormal ya ha jugado al 3, creo que era, mal durante todos estos años? Pues no sé, seguramente. Es decir, es que aquí la... Porque habían elegido un final, porque se había salido una estadística de que habían elegido, la mayoría de gente elegía uno de los finales del juego... Sí. Y salió eso, salió el tipo diciendo sois subnormales, lo habéis jugado mal, tenéis que elegir el otro final, dices tú. Pues te calles, pues oye, mira, pues el otro final nos ha parecido una mierda y nos gusta más este. Con respecto a ventas, a pesar de todas estas críticas, Fallout 4 llegó a vender 12 millones de copias en las primeras 24 horas. Es una auténtica locura. Y donde más se, y 1,2 de las cuales correspondieron a la versión de Steam, que todavía existe, como hemos dicho antes, y que me parece que ha sido uno el mayor éxito de Steam en toda su historia, una cosa así, es como el juego más vendido de Steam en día 1. Una auténtica locura. Y además creo que Fallout 4 fue el primero que dijo, oye, mira, gente de consola, vais a poder cargar vuestros mods. Sí. El problema de aquello de los mods es que podéis cargar vuestros mods que antes han tenido que ser autorizados por Microsoft. Pero que sean míos. ¿Sabes? También. Era una cosa así, sí. Pasó algo. ¿Qué ocurrió en 2008? Pues que tras 3 años después del anuncio de Fallout 4, Bethesda vuelve a jugar la misma, anunciando en su E3 que va a sacar un nuevo Fallout. Que se va a llamar Fallout 2000, un Fallout simplemente Fallout 76. Lo tenían todo absolutamente callado, pensaban que era milimétrico, perfecto, que todo, en la conferencia de L3 iban a hacer todos los detalles de este juego. ¿Qué pasó? Que Kotaku, meses antes, como 2 meses antes de L3, dio todos los putos datos de Fallout 76. Absolutamente todos. Y ya dijo que sería un RPG online, que daría la posibilidad de jugar en solitario, pero que principalmente la idea era jugar online cooperativo con toda la gente, rompiéndole la gran sorpresa que iban a tener en la conferencia de L3. Pero no solo eso, sino es que mientras estaba desarrollando, no sé si os acordáis hace mucho cuando hemos empezado a hablar de una compañía que llamaba Interplay. Sí. Interplay. Pues es que Interplay en 2009 ya intentó hacer un Fallout MMORPG. Un proyecto en clave llamado Proyecto V13 y en el que participaban prácticamente todos los creadores del Fallout original. ¿Qué pasa? Que de repente tenemos a dos Fallout Online luchando. Así que nos metemos en una batalla legal, brutalísima y absurda, por parte de Bethesda, para hacer desaparecer totalmente este proyecto. Tanto que al final. La denuncia termina llegando a los tribunales, pero fue rechazada en primera instancia porque había demasiada diferencia entre la salida del proyecto este de 2009 y 2018, entonces como que no había posibilidad de, pues mira, vosotros lo intentasteis, no lo conseguisteis, deja a esta gente, ahora lo intenta, punto, ya está. Pero se siguieron metiendo, siguieron peleándose hasta que al final Bethesda sacó la chequera y dijo, ¿cuánto quieres? Porque te calles. ¿Quieres 50 euros o no? ¿Cuánto quieres porque te calles? ¿2 millones de euros? Toma, 2 millones aquí. Yo los dejo aquí encima esta mesa y me voy un momento a mirar Twitter. Y Interplay dijo, pues mira, si nos dan 2 millones, que ahora estamos reguleros otra vez, pues lo vamos a coger. Oye, en su momento ya hablamos en otras temporadas de Fallout 76 y de todos los problemas que tuvo. Me gustaba es decir, he destacado este tema del juicio que me parecía sí. muy bueno. El tema este del juicio. De Fallout sí. 76, es decir, yo creo que si buscáis un poquito por el yermo, es que a días previos a la explosión todavía había problemas y polémicas con Fallout 76. Lo han intentado arreglar de 50.000 maneras. Han creado, como hemos dicho, a Bethesda les encantan los DLCs, pues ponían todos los DLCs que pusieron de pago, los pusieron gratuitos para intentar sacar a la venta el juego. Crearon un modo Battle Royale, incluso, para Fallout. Hasta el último día estuvo en el Game Pass. Hasta el último día estuvo en el Game Pass, correcto. Y aún así, es como... No, Bethesda, no funciona. Es decir, no te funciona. No, pero una cosa por lo menos... Yo lo jugué un poco y a ver... Dentro de... O sea, un Fallout era... Tenía su parte de crafteo en el sentido de que hacías como tu base, tu caseta, y tú te la podías... O sea, te la llevabas contigo, porque tú la ubicabas en una zona y luego la podías cogértela, digamos, hacerla desaparecer y la volvías como si fuera una cápsula de Corporation. Sí. No tenías el tiempo foco, por así decirlo, el tiempo batch, que había de esto de que ralentizaba el tiempo y tú como marcabas, muy típico del Fallout, cuando apuntabas a alguien con esa movida, de quiero disparar a la cabeza. Bueno, pues tienes un... Calculaba con tu tirada, la distancia y todo, que eso también era muy rolero. Tienes un 73% de darle en la cabeza, pero a lo mejor un 97% de darle en el pecho, un 15% de darle en las armas, tal. Pues eso te lo quitaba... Aunque sí lo añadía, no recuerdo cómo, pero sí lo añadía de... O sea, sí lo ajustaba de una pequeña manera. Y yo lo poco que jugué, la verdad, es que vi un Fallout y me gustó. No lo vi mal. No sé a la hora de avanzar el tema de la Rise y todo eso, cómo porque no avancé tanto. Pero lo que es el ratillo que estuve yo solo por ahí, cogiendo ingredientes que cogías por las calles, haciendo pequeñas misiones, matando algún bichillo que otro, e interactuando con otros jugadores del yermo... Me lo pasé bien. El problema que tuvo Fallout es mucha gente decía que estaba vacío, que era andar directamente por era andar por un yermo. Incluso bueno, estaba... pero es como, por muy online que sea, debería ser un poco eso. ¿En qué yermo te vas a encontrar también a todo el mundo por ahí de fiesta y activo? Claro, tío. Pero no sé si os acordáis de dos juegos que ¿cómo se llamaba? El Project Z, aquel juego de zombies. Que también era un mundo online que estaba basado en el juego Arma, que era este juego súper realista de tiros. Yo, de todas formas, te digo una cosa. El DayZ dices. El yermo, que esté muy vacío, pero nos conectamos, o sea, nos hubiéramos conectado nosotros cuatro y puedes jugar por ese mundo al Fallout con tus amigos, pues ya lo tienes, claro, si vas tú solo. Es que yo creo que la idea que tenía Bethesda es que es eso, no sé si os acordáis, el juego este Project Z o Proyecto Z, no sé cómo se llama. DayZ. El DayZ, gracias, Guaz. La gracia que tenía mucho es que muchas de las historias las creaba la gente por las movidas que se metaba un elemento muy rolero. Me da la sensación que con este 76 querían hacer ese tipo de cosas. Y no les ha salido para nada. De hecho, tuvieron que jugar la carta de la Brotherhood of Steel, la Hermandad a Cero, y sacaron un DLC con la Hermandad a Cero. En plan de, es que aquí también tiene que estar, pero aún así, no. Fallout 76 es que tiene un montón de problemas, un montón, lo han intentado todo por activa y por pasiva y no termina de arrancar. Bueno, no terminó de arrancar. No terminó de arrancar nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué nos deparaba el futuro? ¿Qué nos hacía soñar? Pero que esta puta mierda de vida que tenemos nos ha hecho olvidarnos. Pues que no sé si os acordáis que Bethesda fue comprada por, bueno, ZeniMax, que era la que pertenecía a Bethesda, fue comprada por Microsoft. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que Microsoft años antes había comprado a unos amigos nuestros llamados Obsidian. Y el sueño de tener un Fallout New Vegas 2 lo teníamos todos en el horizonte y cada E3 estábamos deseando que se anunciase Fallout New Vegas 3. En mi cabeza existe un Fallout New Vegas 2, perdón. En mi cabeza existe. En tu cabeza son espectacular. En mi cabeza es espectacular y es un Fallout New Vegas. El rollito Las Vegas, el rollito como la banda de los Elvis que había esto y tal, es como lo que más le pega al Fallout. Entonces, el de Las Vegas fue buenísimo, pudiendo elegir con qué facción terminabas y con los del Mojave y con los Elvis y con... En ese rollo retrofuturista que lleva Fallout, pues... Ya metían lo de poder meterte tus propios implantes también y esas cosas, sí, es muy increíble. Es que es eso, tienes ahora mismo bajo el mismo techo a Obsidian o tenías a Obsidian y a Bethesda. Por favor, Microsoft, ¿por qué no hiciste que pasase? ¿Por qué no hiciste que pasase? Pues porque hubo un apocalipsis. Ya, ya, ese es el problema. Me voy a seguir, me voy a seguir imaginando cómo sería ese New Vegas. En fin, yo lo único que tengo que decir de Fallout 76 por terminar ya es que como mínimo lo han seguido intentando y el juego no lo han dejado abandonado, han seguido metiéndole contenido y la gente que sigue jugando, pues oye, serán menos de los que esperaban, pero desde luego está jugando contenta. Uh-huh. y al juego no lo han dejado tirado, que ya hemos visto. Como yo incluso si pudiera jugaría, fíjate. ¿Cómo se llamaba el juego aquel de EA de armaduras? Que fue un desastre. Arcane, ¿no? ¿Cómo se llama aquella cosa? ¿De armaduras? Sí. Que jugabas, era llevar a Iron Man, básicamente. Sí. Ah, ya sé cuál dices y no me acuerdo el título. Que lo mató, es decir, no vendió una mierda y lo mató a los 10 minutos. Quería ser otro PUBG, Fortnite... No, quería ser otro Destiny 2, en plan de Destiny. Sí, sí. Loco y no funcionó. Pero a ver, que esos Fortnite y eso es PUBG y son, o eran, vamos... O sea, es lo mismo, es venderte el juego y luego te voy a cobrar por el Season Pass, te voy a Anthem. Cobrar por la... Que era de BioWare también, pobrecito. Te voy a cobrar por lo vemos continuamente. Por apariencias, te voy a cobrar por no sé qué, pero el juego gratis. Lo vemos continuamente, o sea, se da una modalidad, se pone de moda, ya sea el Battle Royale, ya sea el crafteo o el rollo online, y todos tratan de sacar su versión de su videojuego en esa moda. O sea, coño, que tenemos un Battleground de Tetris. Sí. ¿Sabes? Un Battle Royale de Tetris. Teníamos. Y era muy bueno. Y había también, que lo vi yo, una copia de todos estos, del PUBG y todos estos, en plan 8 bits, divertidísimo también, porque era loquísimo, pero con muñequitos de baja calidad. Pues yo creo que de ahí viene el Fallout con crafteo, de ahí viene el Fallout online, aparte de que estará mejor o peor, pero por supuesto que tocaba. Igual que para un Skyrim online teníamos los Elder Scrolls. Y es algo que dices, bueno, es que toca. Es que después de que te has jugado el modo rol tú solo, pues lo que te apetece es poder jugarlo acompañado. Yo creo que sí, que a lo mejor son juegos no tan masivos, que si lo que esperas es entrar y vivir una experiencia online tú solo... Pues puede ocurrirte o no, y creo que en un juego como el Fallout, que es en el yermo ir tú solo, creo que es incluso lo suyo. Y si lo que quieres es vivir una experiencia online, pero ya porque has conectado con tus amigos o tienes un grupo con el que tal, y os metéis juntos, ahí sí creo que vas a tener una experiencia muy, muy positiva. De hecho, incluso el cruzarte con otros igual te sobra. Bueno, ¿algo más que comentar sobre los Fallout en 3D, Víctor? Pues nada, que hasta aquí hemos llegado. Bueno, es una pena que la franquicia acabase. Recordad yo quiero añadir que en el último, sí. No en el 76, que no sé si en el 76 también se puede, también aparte de tener varios asentamientos que podías modificar, empezabas ya a ser más común el hecho de que tú pudieras llevar armaduras de la hermandad. Y en este se hizo mucho más común el de tener diferentes tipos de servoarmaduras con sus núcleos, el tunearlas. Yo me acuerdo que había un pueblo que estaba llevado totalmente por señor mañosos. Y porque había una putada, y es que cuando te atacaban el pueblo, la ciudad se ponía alarma y tus aldeanos de ese asentamiento se defendían. Y como tuvieras tus armaduras por ahí, los hijos de puta se botaban en tus armaduras y se liaban a defender el pueblo. Que dices, bueno, vale, es una situación de emergencia. Digo, casi lo entiendo, pero es que luego no se bajaban los cabrones. Luego a veces había un bug que te costaba cojones que se bajaran de tu servoarmadura. Devuélvame mi armadura. Claro, veías a la peña por el pueblo dándose paseos aquí con tu armadura de garras, con el pedazo de bicho, no sé qué. Pero ya, señor, que esto es mío. Así que yo, mi asentamiento para tener todas las servoarmaduras, me lo llevé a un pueblo que era como una granja, toda llevada por señores mañosos. Sí, los robots. Así que esto... Eso es. Ahí me hice que ellos no se iban a montar en mi servoarmadura. Claro. Ahí me hice mi taller de servoarmaduras, las tenía ahí todas en filita, tipo como si fuera el garaje eso de un Iron Man. Y eso era la polla. O sea, llegar y tener varios tipos de servoarmaduras que te los habías tuneado diferente, que las habías ido modificando, a unas pues para a lo mejor dar hostias físicamente, a otra pues para ser más rápido, a otra para tiros, a otra para que tuviera menos efecto la radiación. Y Es que, joder, es un mundo tan abierto y con tantas cosas. Y seguro que no... O sea, descúbrelo todo. Es que es inmenso. Sí. Hacer cosas como esto me parece bestial. Has comentado una cosa y lo hemos dejado un poco de lado, pero solo voy a recordarlo. Bethesda hace muy buenos juegos, los Elder Scrolls, los Fallout y tal, pero ojito con los bugs. Ojito con los bugs. Bethesda hace buenos bugs. Cosas que al final los bugs pues están por todos lados. Pero no llega al nivel de Ubisoft. No llega al nivel de Ubisoft, pero vamos. Pero Bethesda hace muy buenos bugs. O sea, cuando se lía un bug de Bethesda son... Bugs artesanales. Hombre, de tener que, ya te digo que lo mejor es recurrir a internet, porque muchas veces te dicen, bueno, pues esto se ha salvado de tal manera, esto no se puede salvar, pero sí, bugs de todo tipo, de bloquearte el juego y todo. Bueno, pues terminamos de este bloque de los Fallout en 3D. Simplemente recordaros, compañeros del Yermo, el mejor Fallout en 3D que tenéis es La Vida. Todo es analizado e incluido en los bancos de memoria de las computadoras. CESFLU tiene datos de cuanto considera importante en el mundo y están a nuestra disposición. Por ejemplo... ¿Qué otros datos tienen aparte de mi nombre y mi fecha de nacimiento? Pues usted nació en Essex, de padre rico y madre encantadora. Tiene usted un helicóptero rojo y blanco. Y le agrada tanto que le ha puesto moqueta y aire acondicionado. ¿Solo por necesidad? Pasó muchas horas en él. ¿Por qué no vemos algo más importante? Guerrero. Enseguida. Nació en América del Sur el 14 de agosto de 1945. Su padre, Augusto Guerrero, era propietario de una plantación de 300.000 hectáreas. Su madre se llamaba María Álvarez Sánchez. Era hija de una rica familia de mineros y cuando... Veo que lo ha memorizado todo acerca de él. No, no tuve que hacerlo. Le conozco. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Ay, este señor tenía un helicóptero rojo y blanco. Como mejor. Con moqueta. Con moqueta. La moqueta ya mal, pero un helicóptero rojo y blanco siempre es bien, porque el rojo y blanco no son dos colores, solo es uno. Bueno, ¿quién tuviera hoy en día siquiera un poco de moqueta? Un poco de moqueta. Yo pensaba que ibas a decir que el rojo y el blanco no son dos colores, es una pasión, pero has patinado. También. Te hubiese quedado muy bonito, pero... Bueno, hablemos ahora del Fallout de... de mesa, mejor dicho, de Fallout en la mesa, porque ahora mismo en castellano se puede encontrar un juego de mesa de Fallout. Si lo pides a Only Games, lo podrías encontrar. Lo editó Fantasy Flight Games, es un juego de aventuras, un juego, y también hay un juego de miniaturas en inglés llamado Fallout Wasteland Warfare, cuyas reglas se podían descargar gratis de DriveThru RPG, ahora ya no. ¿A qué podéis jugar ahora? Bueno, pues si tenéis suerte y encontréis un manual, podéis jugar a un Fallout de lápiz y papel, porque, vamos, existe eso, ¿no, Puni? Sí, es que además en el caso de Fallout, pasar el videojuego a lo que es un juego de rol, pues la cosa se pone tremendamente fácil. Ya para los que jugamos al rol, al crearnos el personaje, pues vemos las similitudes que van más allá de cualquier otro RPG a lo que... Vamos, a lo que llaman juego de rol en videojuegos, como el debate que hemos tenido antes, vaya. Sí, sí, sí. Así que es posible crear tu grupo en el que los jugadores llevéis pues un pistolero de yermo, un tío tocho con su servo armadura, e incluso un necrófago o un super mutante de los de banderita roja y gualda que tenemos ahora por aquí. Uh-huh. Quizá en el mundo que estamos ahora, pues lo que más apetece, pues esto no, pues no. Pues no apetece, ¿no? Y desde vuestra sucia hoguera radiactiva del yermo, pues lo que esperáis es juegos de rol donde podéis interpretar gente que está tranquila en su casa, tomando su café y relajándose frente al televisor y no teniendo que luchar por la cena contra una muta cucaracha. Ya que eso, ya, pues ya lo hicisteis ayer. Pero de esas, pues nuestras bibliotecas no tuvieron a bien llenarse y bueno, pues esto es lo que hay. Es lo que toca. Fallout, el juego de rol. Es publicado por Modiphius, responsable de otros títulos como Mutant Chronicles, John Carpenter of Mars, Conan Adventures y... Espera, es que has dicho una cosa maravillosa. John Carpenter of Mars. O sea, es John... John el El juego está basado en las novelas de John Carpenter. John Carpenter es el director de cine. Entonces, John Carpenter de Marte me parece... Yo jugaría ese juego. El director, De Vampiros de Marte... El director de Vampiros de John Carpenter, el director de Golpe en la Pequeña China, en su propio juego de rol en Marte. Me parece maravilloso y más divertido que el de John Carpenter ahora mismo. A ver. Una aventura. Nordling Games, por favor, queremos una caja de eso, si es posible, gratis. Muchas gracias, que tenemos pocos dineros en general. Nos echamos una partidita, os escribimos una review, pero necesitamos ese juego. Nordling Games, os queremos. Michael, John Carpenter. Está basada en la novela Una princesa. dale, Puri. Bueno, pues también el Conan Adventures y el Adventures in Age of Undreamed y Star Trek Adventures. Vamos. ¿Qué nos dice esto? Que la gente lo de hacer juegos de rol, pues bien, lo de inventarse ellos el contexto, pues bueno, ya. Pues que si cogen algo que ya esté hecho, pues para adelante, y eso, pues como que encima, pues que se les da bien, pues muy bien, pues para adelante. A ver, ellos ponen las reglas, la ambientación, que las ponga. Así que eso es. Estamos en el mundo de Fallout, en el año 77, el Cyberpunk salió igual de mal, varios pepinos nucleares hicieron boom, y dejando el planeta radiactivo casi sin vida, y vamos, bueno, como os he dicho antes, que evoluciona futurísticamente, pero... El ambiente retro, pues muy marcador, desarrollándose la historia unos 200 años después de este suceso. Como todos los videojuegos de la saga, en casi todo el vaya. El juego usa el sistema 2D20, que es habitual en Modifius, aunque siempre con la variable de ese juego muy por encima. El sistema 2D20 va a tirar, obviamente, dados de 20, tratar de sacar lo menos posible, teniendo así éxitos y realizando las cosas. Luego todo se complica más según el juego, cosas como la suerte, sería en el caso de Fallout, y las consecuencias de añadir más o menos dados a la tirada, que puede tener consecuencias incluso narrativas. Pero vamos, muy resumido, es eso. El juego es tochillo, unas 400 páginas, pero la mayoría son ambientación o dedicadas a los sistemas de creación, ya que una parte muy importante del videojuego era esa, la de crear y modificar o reparar el equipo o crear sustancias, y aquí pues lo importan perfectamente. Lo demás es extremadamente igual que en sus videojuegos. A la hora de ponernos las características, que será de la misma manera, mediante las características de las siglas, juntando la palabra en inglés especial, lo de los atributos de fuerza, inteligencia, constitución, suerte, bueno, pues todos los atributos. Esto lo cogen en totalidad del videojuego, porque es que en el videojuego, pues, a ver, ya lo clavan. No, ya han creado su propio sistema. Eso es, al igual de que el hecho de cogerse habilidades y los extras que irán ganando un extra por nivel, mejorarás tus habilidades y vas a tener tres habilidades que, digamos, son tu especialidad, para las que tendrás varias ventajas cuando hagas un uso de ellas. Será, pues eso, algo que se te da hacer bien y para lo que tendrás ventajas especiales cuando las uses. Normalmente, la ventaja especial que te dan normalmente en una de estas habilidades es que los éxitos normales suelen ser críticos. No solo que haces tu habilidad, sino que lo vas a hacer fetén, porque es tu especialidad. Luego el sistema es básico. Sumas atributo clave de la acción que estés realizando a la asignación de tu habilidad. Cuanto más tengas, mejor, porque lo que tienes que sacar es menos. Podría complicarse más debido a sacar pues, críticos, como estaba diciendo antes, o a los extras que tengas y a cosas así. Pero poca complicación más vas a tener que tener en cuenta a la hora de lo que es hacer la tirada. Pues, luego ya usar la lógica. Si estás... haciendo una habilidad empujar algo, pues será de trepar, a lo mejor es fuerza más trepar, pero si a lo mejor vas a hacer algo más relacionado con la agilidad mientras trepas, a lo mejor sumarías destreza, pero vamos, no te vas a complicar mucho más. Claro, básicamente eso es el juego de consola, pero en mesa, que es lo mismo, pero pasado papel, clonado prácticamente entre unas y otras cosas de cualquiera de la saga. Pero en consola siempre somos ese que salió del refugio. Y aquí tenemos la oportunidad de tener hasta 6 orígenes diferentes, que según el tipo de grupo que seáis y la historia que vayáis a vivir, pues los podréis combinar mejor o peor. Pero bueno, esto tampoco es nada nuevo frente a otros juegos. que se me ocurre, por ejemplo, en Vampiro, ponte a juntar clanes, locura. Sí. Bueno, los orígenes son los siguientes. Está el iniciado de la Hermandad del Acero, no nos podríamos librar de ellos. Son los tíos que estos que van en plan marines espaciales por el yermo, van con su suervo armadura, el juego te da la oportunidad de ser o haber sido parte de esta gentuza, y quizá como escriba, quizá eres un fugado de algún pelotón, pues bueno, un fachilla de estos. Puede ser un necrófago, fruto de la radiación y de alguna manera superviviente del apocalipsis. No tiene nada que ver con esos necrófagos del yermo que van como zombies a por la gente tratando de devorarla. Tú controlas y llevas vivo, si eso se le puede llamar vivo, muchísimos años. No hemos dicho antes que los necrófagos que te vas encontrando, ya en los últimos Fallout te encuentras necrófagos incluso conscientes, y son necrófagos que llevan vivos todo este tiempo. O sea, algunos son incluso de antes de la guerra. Y han sobrevivido. Tenemos como opción a un supermutante. Eres un tipo grande y bestia, quizá no muy listo, o al menos así son la mayoría. El caso es que eres fuerte y te flipan las armas enormes, como tú. Podría ser un señor mañoso o señora gallas, tal vez del tipo de defensa o de jardinería, mayordomo, da igual. Tú eliges. El caso es que eres un puto robot con forma de calamar y autopropulsado con varios brazos y que puedes tener voz de mayordomo inglés o una inteligencia artificial. Eso es perfecto. Exacto. O una inteligencia artificial que, por lo que sea, actúa ahora por cuenta propia. Puedes que estés tratando de cumplir alguna misión para la que estés programado. Alguna locurita, vaya. Y me acuerdo de uno que lo que tenía, no sé si era Cosworth, de hecho, lo que tenía grabado era partes de películas y te contestaba siempre con cosas así en uno de los videojuegos. ¡Ay, qué guay! Y nos quedan los dos últimos, que no tienen por qué ser los más aburridos, pero sí serían los más básicos. Por supuesto, tenemos el habitante de refugio, eso ya lo conocemos, salimos con el mono, con nuestro numerito y nuestro Pip-Boy. Llevamos mucho fuera o acabamos de salir. A lo mejor todo el grupo somos habitantes del refugio y salimos juntos, que sería una buena manera de conocer el juego, la verdad. Pero en fin, esto es lo que ya vemos en los videojuegos, quedándonos así, pues el resto de los humanos supervivientes del yermo, desde tenderos hasta algunas de las bandas del yermo, como estaban los Grand Khan, estaban la gente del Mojave, lo que sea, vaya, o los de Elvis de la Vegas. Estos son solo arquetipos que, sumados al resto de cosas y a los extras, pues harán que personifiques tu personaje al máximo. Puede que quieras llevar a un supermutante listo, a lo mejor quieres ir en plan ninja, no lo sé. El juego también viene con un mapita del yermo, aparte de toda su ambientación, para que juegues en su yermo, pero como siempre puedes crear tu propio yermo. El juego está en inglés, así que ya lo siento, porque tiene pintaza y siempre es divertido poder disfrutar del yermo con tus amigos, o lo era, vaya. Ahora que es de verdad, pues lo cierto es que es una puta mierda, para qué engañarnos. Y este libro pues puede ser, pues ahora mismo, un auténtico manual de supervivencia, así que si lo encontráis, pues aunque sea en inglés, saber que estáis en posesión de algo verdaderamente útil, gente. Pero sí, si no os hacéis con este valiosísimo manual, puedo recomendar así por encima otros dos, que siendo también posapocalípticos, pues pueden sernos de utilidad. Pues muy rápidamente comentar el Acuario, que es producto patrio y por tanto para los que nos escucháis desde el yermo español, pues puede veniros muy bien. En este juego lleváis a vagabundos de lo que es ahora la nueva civilización, que tratan de conseguir y hacer negocio con los tesoritos que se encuentran de la antigua civilización. Que algunos casi se entienden como magia, ya que el conocimiento, al morir durante el cataclismo todos los mayores de cierta edad, pues el conocimiento mayormente se perdió. Esto ocurrió en lo llamado la Noche del Dragón, un evento nuclear que hace ya más de 50 años. No hace demasiado, pero esto ya pues ha afectado a la fauna y a las gentes, siendo los PJs pues mutantes, con un don que también puede ser una maldición, una espada de doble hoja. Por poner un ejemplo, pues si eres muy resistente a la radiación y ese es tu don, pues podrás entrar en antiguos asentamientos y asentamientos que estén hasta el objeto de radiación y podrás entrar sin problemas. Pero las medicinas pues tendrán menos efecto en ti o incluso efectos nulos. El agua es el bien más preciado y es un juego que describe muy bien nuestra situación actual de una manera casi profética. Lo único malo es que nosotros pues no tenemos ningún poder mutante, ninguno que no tuviéramos antes, al menos, vaya. Y ya para terminar, pues aunque simplemente sea de pasada y por lo que y porque merece la pena al ser el creador del sistema PBTA, que tan rico que está, pues terminar mi chapa rolera con el Apocalipsis World, juego para que montes el escenario post-apocalíptico que más te guste. Como un juego de rol genérico, ofreciendo unas reglas de base y puntos de partida para que puedas fabricar ese mundo post-apocalíptico a tu medida, porque igual que la ley de los piratas, las normas de este juego y la ambientación son simples directrices. Ayudas que si te vienen bien aplicarlas o no, pues no. Y de la misma manera explica las características y las habilidades que usará el personaje. Un juego con mucha libertad de creación que puede acabar siendo más trabajo para el máster en algunas ocasiones. En otras, las narrativas tendrán responsabilidad compartida por los jugadores. De esta manera, si todo fluye, pues quedarán historias de lo más emocionante. Por su sistema, sobre todo, un juego diferente a todo lo demás, como es siempre con el PBTA. Y esto es todo lo que yo quería contar. Intentar haceros con uno de estos ejemplares, chicos, y practicar la supervivencia en vuestras mesas de rol y aprender todo lo posible para así manteneros con vida allí afuera. Sí, señor, porque ahora mismo, antes de salir al yermo ahí a pecho descubierto, hay que practicar. Claro, hay que practicar. Y como ya no nos funcionan las consolas, pues échate unas partiditas antes. En lugar de dados, podemos utilizar tabas y ya está, y pa'lante. O el clásico, estoy pensando en un número, a ver si lo hacía. Bueno, vamos con un último recuerdo de la película y despedimos, venga. ¿Podemos hablar a solas? General, no nos haga perder el tiempo. Usted lo sabe, yo lo sé, ella lo sabe. El único que no lo sabe es él. Si no se lo dice usted, lo haré yo. ¡Ey! ¡No te desmayes! Dallas, que sigan trabajando. Comandante, usted y sus hombres han hecho un trabajo espléndido. Lograron lo imposible. Sin embargo, ha ocurrido algo que estaba fuera de nuestras previsiones. ¿Qué ha ocurrido? Según parece, han hecho ustedes un trabajo demasiado bueno. La otra parte nos ha advertido que esta operación puede ser considerada como un flagrante acto de guerra instigado por nosotros. En vista de los hechos... ¿En vista de los hechos? Si usted nos permite cruzar su frontera, entrará en guerra dentro de las próximas 24 horas. ¿Lo he acertado? Celebro que lo comprenda. En este oficio nuestro, siempre hay intereses creados. Y aunque no te guste, hay que obedecer. ¿Sabe, general? En tantos años que llevo en la milicia, he aprendido una cosa. Todo depende de la noria. ¿La noria? Todo vuelve al punto de partida. Interesante. Bien. ¿Quiere disculparme? Tengo una conferencia de prensa dentro de 2 horas. He de irme, así que zanjemos la operación. Buena suerte. A ver, Megaforce puede estar muy bien, pero empiezo a pensar que lo del yermo, si hacen ruedas de prensa y tal, que a lo mejor la del chaval y su perro era más adecuada. Pero bueno, es lo que hay. No, es la no noria. Más. Es la noria. Es lo que Guas salvó. Sí. Bueno, nos dejamos algunas cosas en el tintero, como por ejemplo la serie de televisión sobre Fallout que preparaba Amazon y que ya no podrá ser porque, claro, porque el mundo se ha ido a la mierda, aunque me consta que hay algún asentamiento que quiere hacerla, pero con marionetas y sombras chinescas. Bueno, pues eso está ahí. Se divierte con lo que tiene. Efectivamente. Podríamos haber hablado también de otros juegos posapocalípticos, pero es que no podemos hablar de todo porque se nos hace de noche y las mutarachas salen de caza. Pero si queréis contarnos cualquier cosa, dar vuestra opinión sobre el programa o compartir un recuerdo de la saga Fallout o de la vida antes del apocalipsis, pues tenéis todas estas formas, Puni. Sí, por Señales de Humo, cada viernes a las 4 de la tarde, que es cuando me subo a la loma con los prismáticos y veo qué es lo que nos mandáis. Pero, por favor, tened paciencia, que el otro día me tiré 3 horas transcribiendo un mensaje y acabo siendo un incendio de neumáticos del vertedero. También podéis mandarnos cosas por mail, no correo electrónico, sino mail, que así se llama el chavalín que va y viene de refugio en refugio haciendo de cartero y transmitiendo mensajes por todo el yermo. Sí, se le está poniendo cara de Kevin Costner, que no veas. Recordar que cobra en especies, latas de comida, botellas de Nuka Mau, no de Cruz Campo, que ya era radiactiva muchísimo antes. Y por último, si tenéis una emisora de onda corta, podéis contactarnos en la emisora RJ1138. Y eso es todo. Dale caña. Por ahora, recordad manteneros con vida. Esto es la casa de mi hermano, la voz del yermo. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Y recordad, tengan cuidado ahí fuera. Bueno, pues un programa más. Espero que alegre la vida a los pobres supervivientes. O que no les quite las ganas de vivir, que ya también es un logro. ¿Qué coño es eso? Oh, Dios mío, ¿no? Hola, bebé. Pero, The Rock. Por fin doy con vosotros. ¿Qué haces aquí? Te dábamos por muerto. ¿Y de dónde has sacado una TARDIS? Bueno, eso lo explico rápidamente, sin rodeos, sin circunloquios ni medias tintas. Sin paños calientes, vaya. Al grano. Sí, que resulta que el último doctor se regeneró. Ya soy yo el nuevo. El doctor Who Rock, o el doctor Rock, o bueno, no lo he decidido. Lo de doctor Rock me mola, pero suena a tienda de discos trasnochada de Malasaña. Le tengo que dar una vueltita. ¿A vosotros cómo suena, doctor Rock? A ver, déjate de nombres y vamos a... Déjate de nombres. Vamos a volver a eso de que eres el nuevo doctor Who, porque los ingleses son muy suyos. O doctor Rock. Una cosa es poner a una mujer como doctora, pero han permitido poner a un negro, que oye, que por mí no hay problema, ¿vale? A mí bien, yo no tengo problemas con nadie, salvo que sea pelirrojo o se parezca a Pablo Motos. Pero a ver, loco, pero a ver qué dice, que yo no soy negro, ¿eh? Bueno, blanco tampoco. De hecho, ¿de qué color eres? Bueno, eso no importa. Lo que importa es que he venido a salvaros, a llevaros a casa. ¿Vas a volver atrás en el tiempo, impedir el cataclismo y volver a nuestra vida normal? Sí. Bueno, casi. En realidad no. No podemos cambiar la historia porque la cagada del Elías es un punto fijo en el tiempo. Y eso ni yo lo puedo arreglar, y eso que soy el Dr. Ro. Y mira que yo arreglo muchas cosas. El otro día, sin ir más lejos, dejó de funcionar el tostado. Pues me decía mi mamá de comprar otro y le dije yo, no, que va a comprar otro, si sos derrochá, esto lo arreglo yo. Y me puse... A ver, vaya, a grano Rock, y... que te enrollas más que Víctor. Bueno, es justo. Continúa. ¿Cómo vas a sacarnos de aquí? Sí, mira. Pues veréis. Resulta que no hay solo un universo, sino un multiverso. Con múltiples tierras. Muchas tierras. Y algunas más jodidas que esta. Ya os digo, ¿eh? Vaya, eso parece una crisis en tierras infinitas. No podías dejarlo estar, ¿eh? No, la verdad es que no. Venga, sigue, anda. Bueno, pues resulta que en uno de esos universos encontré una tierra igual que esta antes del apocalipsis. Lo único que allí, vuestros equivalentes han muerto devorados por un gato. ¿Cómo que por un gato? ¿Qué muerte de mierda es esa? ¿No nos sacrificamos por nadie? ¿No luchamos contra alienígenas, contra humanoides asesinos, contra zombies? ¿Nos come un puto gato? Oye, que yo no soy el dueño del gato ni sé cómo ocurrió, ¿eh? A lo mejor era un flerken, yo qué sé. Lo que sé es que ahora mismo esa tierra se llama Tierra 9311, por cierto. Vaya, menudo multiverso de la locura. Sabéis que nos pagarán una mierda por la publi, ¿verdad? En fin, que esa tierra nos tiene a vosotros y yo os puedo llevar allí para que volváis a tener una vida normal. Una vida triste y solitaria del podcaster, pero normal. Uf, dejar a toda esta gente del yermo que tanto nos necesita, que tanto depende de nosotros, o volver a la normalidad. ¡Qué decisión tan dura! Vaya, yo voy cogiendo sitio en la TARDIS esa. Nos vemos en casa, chavales. Estoy hasta el puto rabo de supermutantes, hombres topo y la madre que los parió. Ya te digo, toma por culo. Bueno, venga, vale, va, volvemos a casa. Si en realidad yo solo me hacía la interesante, venga. Niña. Vamos, en marcha. Coge a la peque que nos vamos, venga. A John C. Genónimo, a tope con la cope. Pues aquí estáis de vuelta a casa. Mira, y el estudio de grabación, con todo en su sitio. Y la mesa de mezclas, está un poco rayada. No, está muy rayada, sí. Pero mira, funciona. Pero, ¿por qué está rayada? Eso es por lo del gato. Ya me encargo yo de él, ¿eh? Gatito, gatito, gatito. No me puedo creer, por fin en casa. Y sin mutantes, hijos de puta. Y sin clanes sí. De caníbales que te intentan echar el guante al ir a mear. Sí, y sin tanta ropa de cuero con remaches. Que a ver, para un concierto de Manowar tiene un pase, pero para el día a día es incómoda. ¿Y eso que tú la llevabas con las nalgas al aire? Ya, es que quitarme los pantalones cada vez que tenía que obrar en el baño, ¿sabes? Pues es que era un lío, me pasaba como a Ross, el de Friends. Ahí, se queda ahí, bueno, atascado. Ya, lo importante es que tenemos una nueva oportunidad, chicos. Podemos volver a vivir tranquilos, hacer el podcast sin pensar tanto rollo apocalíptico y hablar de cosas pues más sencillas, del Kirby, de Conan, del Tetris, algo más familiar. Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? Que no tenemos que preocuparnos por una puta guerra nuclear de mierda. Ay, sí. Voy a ver qué pone en la tele en este universo, oye. Rusia invade Ucrania. Russia has attacked Ukraine. Russian troops invaded Ukraine. Joe Biden ha advertido este viernes que un ataque de Rusia en territorio de la OTAN conduciría a una... ¡No me jodas!